noches, broconeros ahí del otro lado a todos. Una noche, como siempre, movida. Yo arranqué solito, así como arranqué solito a comer, que me comí una ensalada. Todos van a comer pizza. Bueno, yo soy el viejo de la reunión. Bien, vamos a escuchar esta noche, vamos a ponernos primaverales, ¿no? Ruchanqui ha decidido traernos un poquito de salsa. Ruchanqui está en la puerta de su casa, está por entrar. Ahí se escuchó la puerta. Vamos a escuchar a Ricky Rey. ¿Quién es Ricky Rey? Buenas noches, compañero, ya no está solo. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, señor Leo. Buenas noches, Sofi, que fue a abrir la puerta. Buenas noches, Hernán, ¿verdad? Es Hernán, nuestro nuevo operador. Nuestro nuevo operador allá en el Bolsón. Buenas noches, Hernán. Esperemos en algún momento entrar en contacto. Y bueno, ya hemos saludado en detalle a la gente de Goga, El Arca, Natura, FM de la Azotea y Radio Curva. Es más ni menos que la radio que nos retransmiten en todo el interior del país. Exactamente, la gente nos hace el aguante incondicionalmente. Todavía no sabemos por qué, pero alguna explicación debe haber, ¿no? Alguna explicación debe haber. Ahí está. Buenas noches, Ruchanqui. Algo fuera de la razón, seguro. Yo creo que tiene que ver más con la pasión, con esas cosas. Si no, mucho no se entendería cómo un programa así lo quieren retransmitir en otra radio. Esto es pasión, pasión, amigos. Ruchanqui llegó, sacó el whisky. ¿Qué es? Bueno, no, tequila. José Cuervo, muy bien, Ruchanqui. Qué mejor regalo podías haber traído a México. ¿Qué nos dejaste hoy? ¿Qué empezamos a saborear recién? Bueno, Ricardo Ricci Rey, un hombre que ha compuesto mucho desde los 50, tardíos 50, una gran carrera en los 60, abonado a otro grande, Bobby Cruz, del que ya pasaremos cositas. Solamente de Bobby Cruz, les digo que escuchen ese sonido. Esto es un José Cuervo especial reposado traído de México. Me decomisaron 4 botellas. ¿Cómo? En el aeropuerto del DF en México, al parecer. Uno puede hacer un atentado con alcohol, con una pieza de alcohol, si es del free shop. Ahora, si la compraste en una tienda en México, no. Pero yo no entiendo. No fumaste mota, pero chupaste como un argumento. ¿Y qué te parece? Igual volviste más joven, estás bronceado, perdóname que te hagas observación. Pasé unos días en las afueras del DF, digo, después, realmente, de los becarios que fuimos a esta conferencia internacional de drogas, latinoamericana, no vamos a mentir, yo fui uno de los que realmente trabajó. No sé si todos trabajaron lo que yo trabajé, porque les puedo decir que no conozco el DF mexicano, sí las afueras, un lugar muy lindo que se llama Valle del Bravo. Es gigante, ¿no? O sea, es una ciudad imposible de conocer. 13 millones de personas, más 17 en el conurbano, o sea, 30 millones de personas alrededor de un área metropolitana. ¿Qué les puedo decir? Capital Federal sería un barrio. Che, claro. Contanos algo más de este Ricky. ¿Quién es Ricky Durán? Bueno, Ricardo Rey. Rey. Ricardo Rey es un gran pianista. Hoy vamos a escuchar Jala Jala y Bugalú, que es un disco que tiene 2 partes. Vamos a escuchar la primera, la otra la tengo en vinilo y como no tengo la púa, no la podemos escuchar. Esa púa. Esa bendita púa que yo sé dónde comprarla, pero no me la venden. Se la vendieron a otro. Me dijeron, sí, vení la semana que viene, que esta misma te la llevas. Y me la cagaron. Pero bueno, estamos escuchando un gran músico. No, espero que no hayan pasado una canción que se llama Cabo E. ¿Pasamos esa, Leo? A ver, tengo miedo. Espero que esa sea la próxima, porque es el tema con el que entré al mundo de Ricci Rey, que hoy es un pastor evangelista. ¿Como el pastor Jiménez? Sí, obviamente con un poquito más de onda que el pastor Jiménez, porque es un gran músico, pero bueno, este neoyorquino de familia puertorriqueña, como tantos otros músicos de salsa que son nacidos en Brooklyn o en lugares poco más pesados todavía de Nueva York. ¿Y ahora qué le canta Jesús? No sé, por suerte ahora no graba. No sé qué estaría, a quién le estaría cantando o qué. No importa si le cantas a Jesús, porque hemos pasado acá el todopoderoso de Lavoe, de Héctor Lavoe, que es un temazo y que tiene toda esta onda religiosa, ¿no? Todopoderoso es el Señor y es un temazo. Pero no sé cómo sonaría hoy. Bueno, Chévere, la verdad. Mientras nosotros preparamos un todopoderoso para esta noche, Leo va a tirar alguito para picotear. Cabo E, sí. ¿Puede ser? Cabo E, puede ser. Ahí vamos, Cauvi. Cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, cabo, c blanco. Y que Ina le llama un mochango. A Ina un caca. Que le llama la reina el guaguanco. A Ina un caca. Punga tapum viva chango. A Ina un caca. Y el mele que vira chango. A Ina un caca. Líbranos de todo mal. Enteraron tiene su jugalú. Ay, pregúntale a todos si se enteraron. Colombia tiene su jugalú. Ajá, ojoma y ajá. Tan elaborada como la tuya, Debo decirte. Cuando hay tiempo se cocina más, la verdad. Una pregunta, ¿comiste mucho picante en México? Comí tanto picante que como el segundo día, tercer día ya era fóbico el picante. No, basta de picante. ¿Y esto no? ¿Tiene picante? No. ¿Tiene? Poquito, no, poquito no. No quiero picante. Ahora, ¿por eso qué? Eso te dice poquito y es un montón. O sea, muy picante, morfanos chabones. Sí, y el picante, según me explicaron allá, hace bien, no es que el picante es malo. Porque es cierto que después... Tienes problemas. Cuando vas a baño te querés matar, pero en general no es malo y qué sé yo. Lo que tienen estos muchachos mexicanos es que comen todo con harina. Todo es tortilla. ¿Vieron esas rapiditas que venden en el supermercado? Que exacto. Son de vago. Exacto. Pero pones cualquier cosa adentro. Bueno, tal cual. Allá es los tacos. Los famosos. Bueno, el taco es una rapidita. Bien, bien hecho, lo que quiera. Pero no deja de ser una rapidita. Y todo gira alrededor de la harina, digo. Describiros un poco cómo es DF o lo que viste. Porque uno trata de imaginarse una ciudad. Hablabas de 13 millones de personas viviendo ahí. DF es un lugar con muchos árboles, con mucha humedad, muy contaminado, muchos bulevares, muchas avenidas gigantes con metrobús. En todas las avenidas metrobús es un bus más largo con un carril exclusivo. Como que hicieron acá en Capital. Como que hicieron acá en Capital en la avenida Juan B. Justo, exacto. Y un lugar donde hay un clasismo y un racismo muy grande, ¿no? En donde el indígena o la persona que tiene ascendencia indígena siempre está ocupando puestos menores, con una cantidad de venta callejera, donde te podés matar comiendo tacos, como te podés matar tomando juguitos naturales, o sea, hay elecciones de vida, y con una presencia norteamericana enorme en todas las cadenas de supermercados, etcétera. Una influencia norteamericana enorme. Sí, los destrozaron. ¿Cuál es el tratado? Tienen un tratado ahí económico medio... El ALBA. El ALBA. El ALBA que es con Canadá. Y donde los chabones perdieron como la guerra. Vienen perdiendo. Vienen en guerra y vienen perdiendo. Exacto. Sí, mucha presencia de... Se ve en la calle, se percibe policía. Hay como una sensación de... ¿Estamos en guerra o no se llega a ver eso? No, y era una de las cosas que discutí bastante en esta cumbre organizada por Intercambios. Había policía, pero muy poca, no lo que uno espera. Y en parte tiene también todos los crímenes que nosotros escuchamos, ¿no? Yo puse en una nota más de 40.000 muertos, en verdad, y más de 50.000, más 5.000 desaparecidos. Todo eso no está pasando en el DF. El DF es una burbuja y de hecho algunos organizadores locales del evento me decían, no pasa nada acá porque cualquier cosa que pase acá es un hecho político. Vos haces un asesinato, un atentado como el que hubo en Monterrey, pero en México se te cae todo el gobierno. México DF, ¿no? Entonces está eso, todavía es una ciudad inmaculada, digamos, porque toda la violencia está en los distritos más cercanos a Estados Unidos. Es decir, bien al norte. Más al norte. Monterrey fue una excepción, pero ahí está, ahí estuvo metido todo el tema de la mafia del juego, que la mafia del juego de azar, no por azar, tienen relación con el lavado de dinero. Los casinos suelen ser lugares de lavado de dinero grandes, y también de idas y vueltas políticas, de favores políticos. Como está investigando una revista muy interesante que traje, que se llama Proceso, a cuyo director conocí en un seminario acá en México, vino con un guardaespaldas, o sea, armado, ¿no? Y yo estaba en el seminario escuchándolo y veía que al lado de la puerta había un tipo con una guayabera y se le veía un costado. Tiene una cara, pero tiene una cara de sicario que se caía, ¿viste? Y yo lo miraba y digo, acá nos ponen a todos. Una guayabera oscura. Claro, ¿viste? Y nunca se tocaba los bordes donde tenía los chumos, ¿viste? Y yo iba al baño y volvía, iba al baño, siempre iba al baño con un cigarrillo, ¿no? Y volvía y lo veía ahí parado siempre en la misma posición, ¿sí? Y todos hablando de los sicarios, del narcotráfico, de los muertos, de todo el quilombo que había, y el tipo sin mover la cara. A ver, esto para que entiendan los oyentes, todo, estamos hablando de los resultados de la prohibición, ¿no? Digamos, sí. Sencillamente, acá no hay, digamos, demasiadas vueltas. Después supongo que entran un montón de otros negocios en el medio. Pero el problema central es qué se hace con la prohibición. Sí, de hecho, una de las cuestiones más extrañas de este Congreso es que las autoridades del gobierno federal de México, las que vinieron, las pocas que participaron de esta cumbre latinoamericana de política de drogas, todo el tiempo decían que, bueno, que el crimen organizado en México no se dedicaba solamente a las drogas, que el tema no era las drogas, que estaba el secuestro extorsivo, la trata de personas, sobre todo de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Mentira. Hoy por hoy el negocio es la droga. Hay algunos cárteles como los Zetas, entre otros, que tienen también otros negocios, ¿no? Como puede ser el tráfico de inmigrantes ilegales, pero es minoritario a la torta que se están llevando por tráfico de drogas. Fue muy gracioso porque veíamos las cifras de la ONU, cómo se construyen todas estas cifras de la ONU que después van a parar a todos los diarios del mundo, mentirosamente, ¿no? Cifras realmente. ¿Cifras que cuentan? ¿Qué cuentan esas cifras mentirosas? ¿Qué verdad están tratando de construir? Bueno, están tratando de justificar la guerra que están haciendo contra las drogas, con todo esto del crecimiento del consumo y de la supuesta ganancia de los narcos, que después, cuando uno... ahí se cayó un librito. Esa fue Lupita. ¿Fue mi gata? Sí. Bueno, cuando uno va a las cifras, te das cuenta de que, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Tesoro, incluso la CIA, la DEA, todos tienen cifras distintas a los que ganan los narcos. O sea, no se ponen ni de acuerdo en eso. Creo que, y estoy bajando una entrevista muy interesante a Luis Astorga, que es un tipo genial, un investigador mexicano del tema de crimen organizado, que es impecable, donde el tipo cuenta justamente esto. ¿Cómo se...? Él dice, las inventan, las cifras que están dando vueltas de la pasa ONU, que también es algo inventadas. Muy difícil evaluar las ganancias y en general los números que manejan el narcotráfico, que es una obviedad, ¿no? Pero es un sistema paraestatal, digo, no hay control, y en el lavado de dinero todo se puede multiplicar geométricamente todo el tiempo por miles de números. Mi pregunta es, ¿qué onda la guerra esta? ¿Qué es una guerra de narcos contra narcos? Digo, cuando vos vas a contar los fiambres a la morgue, ¿con qué te encontrás? ¿No? Zaffaroni decía acá, la mejor forma de entender una sociedad es ir a ver los muertos. Si vos vas a ver los muertos por narcotráfico, estos 40.000, te pones a desglosar más o menos, ¿con qué te encontrás? ¿Qué se matan entre ellos? ¿Son los narcos versus el poder político en México? Digo, ¿qué es la guerra esta? Digo, cuando vos venís y hay 40.000 muertos, bueno, ¿de quién? ¿Quiénes mueren? Es una muy buena pregunta la que estás haciendo. En principio te vas a encontrar con falsos positivos también. ¿Qué es un falso positivo? El falso positivo se empezó a usar como denominación en Colombia, que es cuando el ejército mata a alguien que no es ni narcotraficante ni guerrillero y lo hace pasar por alguna de las dos cosas. Claro. O sea, hay un montón de gente que es inocente, un montón. Y después, obviamente, todos la primera guardia defensiva, grandes carteles. La guerra es entre... el ejército, la policía militar, y las distintas provincias estatales hasta ahí contra los carteles. Ahora, carteles hasta ahí, ¿no? Todo hay que ponerlo en juego porque son organizaciones. Pero los muertos que aparecen no son policías, son tipos... Pero son pocos policía. En el total. Los que más aparecen son tipos vinculados al negocio. Por eso te pregunto si... Porque si los únicos que aparecen... Si el enfrentamiento son los narcos, entre comillas, versus la policía, y los únicos que aparecen en la fiambrería son los narcos, quiere decir que la policía los está bajando. No es que los narcos se están matando, porque no se matan ellos mismos. Salvo que se esté librando una guerra entre ellos. Es que bien, sí, pero sí, tenemos que los fiambres que estamos contando, en la mayoría, además de un montón de gente inocente, algunos políticos, en gran parte, son personas vinculadas... por razones de fuerza mayor, por elección, no vamos a discutir ese tema que es complejo, pero digo, es muy extraña la cosa. Digo, ¿quién mató a esos tipos? Bueno, si los muertos son de los narcotraficantes, que es una guerra entre ellos. A ver, hay una cosa que hay que entender antes de esto. Hace 5 años, antes de que asumiera Calderón, estaba Fox, que tenía los mismos planes, pero había, después de muchísimos años del gobierno del PRI, que es el partido que gobernó casi 70 años México, había un cierto equilibrio entre las organizaciones criminales. El gobierno, al parecer, empezó a combatir a unos más que a otros, generando una guerra interna. El gobierno generó, eso lo puedo decir, sí. Una ruptura del equilibrio existente entre las propias organizaciones criminales, haciendo que las propias organizaciones criminales se peleen entre ellas. Entonces, hay una pelea entre las organizaciones criminales, pero esa pelea viene porque, insisto, al parecer... El gobierno federal eligió privilegiar unos carteles sobre otros. O sea, dijo, le voy a dar a estos y a esos no. Entonces, ahí empieza toda la pelea por los espacios y esta ruptura del equilibrio. Que obviamente, el tipo de agresión militar hacia un negocio como este iba a generar esto. Ahora, no es lo que a unos selectivamente y no a otros. ¿Y cuál fue el criterio de selección del Estado? Te estás respondiendo solo. Estás preguntando mucho. Claro, estás respondiendo solo. Hubo un criterio de selección. Sí, y dije, bueno, toquemos a este y no a esto. Y si hay un criterio, ¿qué te parece? En la financiación. O sea, hay 70 y pico de periodistas muertos, algunos a la 80. La mitad, por lo menos, fueron asesinados durante este último gobierno de Calderón. ¿Por qué los asesinan y no siempre los narcos? Justamente cuando hablan de la vinculación entre los narcos, mal llamados narcos, hablemos de organizaciones criminales y el gobierno. Cuando vos hablas de la vinculación entre el gobierno estatal o federal y el tráfico de drogas, enseguida estás en peligro. Y esto dicho por un montón de periodistas que trabajan en el norte, los cuales pude conocer en este viaje. Así que evidentemente hay una relación ahí. Hay todo un quilombo enorme porque antes, al estar el PRI, las gobernaciones también eran del PRI. Entonces eran... digamos, un poco más fácil mantener un equilibrio. Hoy no, entonces cada gobernación tranza con los narcos que tiene ahí. Exacto, cada uno hace su negocio particular con los narcos de turno. A la vez, Estados Unidos le está proveyendo armas al gobierno federal, armas, inteligencia, etcétera. Y a la vez, por abajo, las armerías, como ya contamos hace 2 programas, las armerías norteamericanas le venden armas a los grupos de traficantes. Entonces hay toda una venta de armas enorme, al punto de que los narcos tienen bazucas, granadas. Antes de que yo me viniera, habían tirado granadas a sedes policiales. Tipo, che, ¿qué hacemos este fin de semana? Me he tirado huevo, vamos a tirar un par de granadas, boludo. Pum, pum, tomá, puto. Eso está pasando. O sea, a ese nivel llega el enfrentamiento, en el sentido de que hay muchísimas armas y una realidad que es insolayable. El principal negocio sigue siendo la cocaína, y la cocaína no la fabrican los mexicanos. Se fabrica en Colombia, pasa por muchos países, o sea, y México siempre va a ser el destino final, ¿no? Más allá de que estén haciendo esta doble muralla entre Estados Unidos y México. ¿Y no se prefieren las drogas sintéticas también como un, es un mercado posible que está competidor en México? Es un mercado que está creciendo y que va a crecer aún más porque no tiene origen vegetal. Claro. ¿Y el FASO qué onda? Y dicho por... Hernández Tinajero, que es el titular de CUPID, el problema con la marihuana es que... ¿Qué es CUPID, perdón? CUPID es una organización que fue la organizadora, valga la redundancia, de la parte mexicana del Congreso. De la conferencia. Está liderado por un activista canaco que ha llegado, tiene 40 cortos, ha llegado lejísimos, al punto de ponerle acá a repensar las políticas de droga. Lo que él dice es, ustedes en Argentina... empiezan a cultivar porque tienen el mercado de faso paraguayo, entonces tienen que ver cómo tener algo de calidad. Los españoles lo mismo con el hashish. El hashish. Ahora, ¿qué hacemos los mexicanos? ¿Cómo podemos pelear por el autocultivo si tenemos lo mejor? Porque, honestamente, la marihuana, no sé, un montón de cosas más que se venden, son de muy buena calidad, sobre todo la marihuana, porque México es un país de tradición de cultivo. Exacto. Los españoles llevaron el cultivo de marihuana a México, así que imagínense desde cuándo cultivan marihuana. Sí, vale recordar bueno, que vos, la... insistimos que vos no nos podés decir tampoco cómo viene la calidad de la marihuana, ya, ni muy... No, vamos, vamos a tener un gran invitado al vamos próximo a intentar, bloque ¿cómo va a sanar de esto? Exacto, vamos a intentar hacer un llamadito, a ver un poco que nos cuenten cómo es la tradición canábica mexicana, como para a tanto tiro, a tanto tipo quemado, podamos ponerle un poquito de humo dulce, ¿no? Bueno, qué sé yo, vamos a escuchar algo. Rey, ¿no? ¿Rey es? Richie Rey. Richie Rey, no confundir con Rey Barreto. Richie Rey, ahí va. Stop, look, and listen to me. Man was born to be free. Equal rights for you and me. For we live in the land of the free. Because we're brothers, oh yeah, we should love each other. Hemos tomado contacto. Bien, estamos en comunicación con México, estábamos hablando de México, veníamos hablando de México, queremos entender un poco más, más allá del conflicto particular que está transitando México en este momento, nos queríamos meter cómo es la cuestión canábica, ¿no? Mexicana, y por eso estamos en comunicación directa. Leopoldo Rivera, el presidente de AMECA. AMECA es la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis. ¿Es correcto esto, Leopoldo? Buenas noches. Así es, buenas noches. Así, así está. Hemos acertado en la presentación. ¿Cómo va, Leopoldo? Muy bien, aquí muy contentos con el encuentro canábico que tuvimos en días pasados con compañeros de 17 organizaciones canábicas latinoamericanas. Realmente fue un avance muy importante. Bien, ¿cómo fue la organización? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué intercambiaron? Pues mira, básicamente vemos que tenemos los mismos problemas, analizamos la problemática común y bueno, pues todavía estamos por emitir una declaración de resultados sobre lo que hemos visto ahí. Bien. Pero definitivamente compartimos muchos de los problemas causados por la política de drogas. Bien, Leopoldo, tengo un pedido un poco incómodo, quizás si te puedes alejar un poquitito del micrófono. Porque satura un poquito. Bien, estamos acá con... a ver, ahora... Así está bien, bueno. Mejor, ahí sí. Está perfecto. Estamos acá con Emilio Ruchangi, con Sebastián Basalo, quien te habla es Martín. No, muchachos, lo tienen a Leopoldo, por favor, adelante, el hombre debe saber todo lo que queremos saber. Bueno, Emilio Ruchangi, yo estuve en la conferencia de intercambios, que me gustaría una evaluación ¿A partir de qué repercusión mediática tuvo? Yo vi algunos titulares engañosos, senadores yanquis, republicanos ya hablando de que más guerra, el mismo día que los diarios mostraban otra cosa. ¿Cómo repercutió la conferencia allá? Bueno, eso siempre pasa, ¿no? En cuanto nosotros o algún otro grupo hace alguna declaración, es bien sustentada, no falta la secretaría o el diputado o el senador que replica inmediatamente, o algún funcionario del gobierno federal. Siempre pasa eso. Era un riesgo incluso de la conferencia que al ir algún funcionario del gobierno, pues la única declaración que apareciera fuera la de él. Afortunadamente la prensa se portó, en México al menos, se portó regularmente equilibrada, y sí balancearon la información, digamos, sí pusieron declaraciones de ambos bandos, de ambos lados. Bueno, igual digamos que había un lado más legalizador en la conferencia, ¿no? Hubo muy pocos exponentes que estuvieran a favor de la guerra contra las drogas. ¿Cómo se está viviendo eso desde el movimiento canábico, ¿no? Por ahí para ustedes es algo enorme, ¿no? Esto de la guerra, cuando ustedes lo que quieren es cultivar y plantear otro tipo de políticas de tolerancia para el cannabis. Sí, la guerra, pues como sabes, afecta a quien más afecta es a los usuarios, justamente, que se encuentran atrapados entre el crimen organizado y pues las autoridades, que muchas veces son peor que el crimen organizado por la corrupción que hay en el tema. Uh-huh. Finalmente, el movimiento canábico, digamos que se ha logrado algún avance con esta ley del narcomenudo, que ha desincentivado la extorsión en la medida en que ha permitido 5 gramos, la aportación de hasta 5 gramos, y esto, pues casi siempre los policías lo que optan por hacer es dejar ir a quienes portan esta cantidad. Vos sabés que, perdóname, Leopoldo, vos sabés que, porque mencionaste la ley de narcomenudeo, vos sabés que acá en Argentina muchos prohibicionistas le achacan precisamente a la ley de narcomenudeo lo que ustedes están viviendo ahora. O sea, ¿qué grado de realidad tiene eso? Porque por un lado estamos hablando, ¿no?, de que vos hablas de que se redujo la extorsión, y por otro lado acá los prohibicionistas argentinos dicen no, el problema de México es por la ley de narcomenudeo. El problema no es la ley de narcomenudeo, el problema no son los consumidores mexicanos, son los consumidores estadounidenses, quienes son un gran mercado para los grupos que se están peleando acá. Los consumidores mexicanos no significan gran ganancia para los cárteles de la droga. La ley de narcomenudeo también faculta o va a facultar a los estados y a las municipalidades a regular en la materia. Esto puede significar tanto una oportunidad como una desventaja, porque es en esos niveles donde se lleva a cabo la mayor parte de los actos de corrupción y de abuso de autoridad. Entonces, digamos que tiene sus pros y sus contras, y nosotros lo que buscamos es que su aplicación no afecte mayormente a los consumidores. Leopoldo Sebastián, te saluda, buenas noches. Quisiera saber que me expliques por ahí con tus palabras cómo es, ¿no?, en este contexto de bazucas, de granada, que contaba Emilio recién, de 40.000 muertos por el narcotráfico, un contexto realmente salado. Uno se imagina a los narcos allá armados hasta los dientes, con pañuelos tapándose la cara. ¿Cómo es para el usuario de cannabis tener que ir a comprar un poco de faso? Porque hay muchos que deben cultivar, pero como en todo el mundo hay muchos que no y que tienen que recurrir al mercado negro. ¿Cómo es la realidad el día a día de un usuario de cannabis que tiene que ir a comprar un poco de mota? ¿Se tiene que encontrar con estos tipos? ¿Muy salada la realidad o es otro el circuito de la marihuana? Hay que entender que la violencia los asesinatos más recalcitrantes o la presencia de estos se encuentra muy focalizada en determinados estados y en determinadas ciudades. Aquí en la Ciudad de México afortunadamente todavía no tenemos la presencia tan omnipresente, vaya, la presencia de estos grupos aquí, o sea, es tan evidente, pero sí sigue siendo un riesgo, ya que pues sea la competencia entre estos grupos es lo que genera en algún momento un determinado peligro para los usuarios, ya que pretenden acaparar el mercado y no les gusta que compren con otro grupo. Pero te repito, eso es muy focalizado en las ciudades del norte sobre todo, y en la Ciudad de México todavía no tenemos este panorama tan desolador, aunque sigue habiendo peligro también por el abuso de autoridad. Sí, ni se les ocurre cuando van a comprar marihuana pelearle el precio, cosas así, ni loco. No, ni la calidad, nada, o sea, no hay ningún derecho. Escuchame, tengo otra pregunta. Respecto puntualmente a las políticas de autocultivo, ¿no? Yo venía leyendo que allá se está encarando de un modo bastante evolucionado la bandera por el autocultivo en relación a lo que es el narcotráfico. ¿Cómo presentan ustedes un fenómeno como la defensa del autocultivo siendo algo que teóricamente pone en riesgo o un poco cuestiona la marihuana a la que se accede comercialmente? ¿Cómo llevan adelante estas políticas que claramente van en contra del narcotráfico? Digo, ¿se ven en riesgo? ¿Les cuesta aplicarlas? Mira, te voy a ser sincero. La verdad es que tenemos iniciativas muy avanzadas en ese sentido, ingresadas ya en la Cámara de Diputados, pero la realidad es que los cultivadores no, y hacen bien, no dan la cara, no respaldan, digamos, de manera física estas iniciativas por el riesgo que existe de caer en acusado de producción de estupefacientes. Es decir, digamos que el movimiento de cultivadores está todavía muy embrionario, en la medida en que sabemos que hay grupos, tenemos contacto con algunos, pero no, obviamente no van a respaldar por el temor a hacer, o no al menos con la bandera abierta del autocultivo, ya que es peligrosísimo por el riesgo de caer en la cárcel. Leopoldo, una pregunta con respecto a ustedes, las asociaciones canábicas, ¿no?, mexicanas. Concretamente, ¿cuáles son? Vos hablabas de un proyecto presentado en el Congreso. ¿Cuáles son los reclamos que tienen ustedes? Digo, en este contexto del que venimos hablando, que es realmente muy difícil para comprender desde acá, en este contexto, ¿cuáles son, digamos, las reivindicaciones, ¿no?, aquellos por los que ustedes están yendo? ¿Cuáles derechos están reclamando? Mira, las iniciativas presentadas, bueno, de hecho son varias iniciativas. En 2007 presentamos tres iniciativas. Una de ellas fue sustituir las penas corporales por penas educativas en el caso de consumo o de, digamos, detención por posesión de cannabis, penas educativas, es decir, recibir algún tipo de instrucción o de orientación en lugar de ser encarcelado por posesión de cannabis. En ese mismo presentamos otra de uso industrial y otra de uso medicinal. Después se presentó una en el Senado que lo que busca es regular la comercialización al menudeo, es decir, la creación de una especie de coffee shops. Y después un diputado, el diputado Víctor Hugo Cirilo, también, digamos, de la mano con nosotros, presentó otra similar. Y ahora tenemos una en el Estado de México, que es una entidad federativa donde cualquier ciudadano a título personal puede ingresar una iniciativa de ley sin ser diputado. Ingresamos una ahí donde se pide que de plano se retire de la Ley General de Salud, es decir, la cannabis está regulada por la Ley General de Salud, y nosotros lo que pedimos en esa última iniciativa es que se retire de esa penalización y se coloque en otra categoría. Bien, Leopoldo, la última y muy cortita, ¿qué posibilidades ves de que estos proyectos sigan adelante? Mira, yo veo muchas posibilidades en la medida en que pues es una inquietud cada vez más creciente en la sociedad mexicana. El tema ya se habla más libremente que hace unos años y hay un amplio consenso de que lo que está haciendo nuestro gobierno no es lo adecuado, en la medida de que pues 40,000 muertos para contrarrestar los peligros de las drogas, pues eso es a toda luz es irracional. Entonces hay un amplio consenso en ese sentido y vemos sin duda que habrá avances en el próximo año. Bien, Leopoldo, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos desde acá, desde Buenos Aires y desde Argentina, porque tenemos oyentes, por suerte, en todo el país. Te mandamos un abrazo fuerte y, bueno, gracias por la comunicación y todo lo que nos comentaste. Muchas gracias, un abrazo a tu auditorio y buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Bueno, hablábamos con Leopoldo Rivera, el presidente de la Asociación Mexicana de Estudio del Cannabis. Nos comentaba una situación, digo, vos, Emilio, venís de allá, comentaste un poco cómo es el contexto. Realmente hay que sacarse el sombrero porque estos pibes tienen muchos huevos. Realmente, salir a defender el autocultivo en el contexto en el que estos pibes están defendiendo el autocultivo, creo que nos tiene que, por un lado, hacernos sacar el sombrero, por lo que están haciendo ellos, y por otro lado también valorar la situación en la que estamos y todo lo que tenemos por ganar, ¿no? Ir a comprar faso, ¿sabés la aventura que es ir a comprar faso en México? Decile que tiene semilla. Claro, hay una cosa que él decía, que es importante aclararla sobre la ley de narcomenudeo. La ley de narcomenudeo, vendida como una especie de despenalización, también tiene sus defectos. Y les voy a explicar una cosa que me contaron allá y que salió publicado el domingo en Página 12. Les recomiendo ese artículo mío, que es larguísimo y tiene mucha data sobre el tema. El quilombo con esa ley es que permite hasta 5 gramos de marihuana. Ahora, los dealers no venden de a 5 gramos, nadie compra de 5 gramos. Los dealers venden de onzas. Uh-huh. Así se ha norteamericanizado el mercado mexicano. Entonces, venden una onza que no es de 28 gramos, sino de 25, pero esa es la cantidad que uno va a comprar, 25 gramos. E incluso muchos compran más para no tener que vérselas tantas veces con el dealer. ¿Qué hace la policía si encuentra a un dealer, un pibe comprando? No va por el dealer, porque no se quiere meter con las mafias. Va por el pibe. Como el pibe compró 25, que es lo mínimo que se está vendiendo en la calle, suele ir, si el pibe no tiene cómo asesorarse, suele ir preso. El sistema judicial de México, para el que no tenga plata, ni conocimientos legales, ni posibilidades de un abogado, es tremendo. Les recomiendo una película que se llama Presunto Culpable o Infierno, el que ya la vio. Uh-huh. Infierno me parece que es demasiado sangrienta, pero es una buena película porque salió en el 2010 en el Bicentenario y fue directo al corazón de la guerra y fue una crítica muy abierta a Calderón. Pero esta de Presunto Culpable también habla de eso, lo que es el sistema judicial allá. Así que la verdad que la ley de narcomenudeo es un avance a medias que de hecho puede haber sido un retroceso enorme en otro sentido, ¿no? Porque no se pudo discutir una ley como la que queremos discutir acá, que es no importa la cantidad, sino los fines. Exacto. Así es. Bien, espero, imagino, ¿no?, que los oyentes del Bolsón, de Sal Si Puede, de Salta, de Mar del Plata, se estarán preguntando qué nos quieren decir a nosotros cuando nos dicen que nos vamos a mexicanizar, ¿no? Digo, porque parece algo bastante lejano. No estamos en el paraíso, amigos, pero el infierno lo tenemos bastante lejos. El azul. Sí, exactamente. La gorra. Bien. A lo nuestro, muchachos. Richie Ray, ¿dije bien? Exacto. Acerté finalmente. Bien, vamos un poquito. Thank you. y con Richie nada más. Jala, jala más rico, mira pa' Cumbaya, Caselita llévame pa' allá, pa' Puerto Rico yo voy pa' yo. Mira qué rico está, jala, jala para vacilar, en Perecaína mira pa' acá. Siento tu boca, la mía besar, como lluvia, serena y gentil. Mientras mis manos, sedientas de amor, acaricia tu piel con dulzura y pasión. Lágrimas siento caer sobre mí, tibia son, cual lluvia gentil. No, no, no, no tengas miedo, no debes fingir, yo seré para ti, thank you. no, no debes fingir que me entrega tu amor. Ven a mí, cual lluvia gentil, cual lluvia amigos. ¿Qué era eso tranquilito que estábamos escuchando? Carlos Rey. Richie Rey, pero... Ricardo Rey. ¿No? Ricardo Rey. Ricardo Rey, acá preguntan por alguien. ¿Qué bien, pregunta? Recién se comunicó con nosotros un oyente, Nicolás, de... ¿de dónde era? San Marcos Sierra. Córdoba. Un lugar mítico, San Marcos Sierra, con una historia increíble. Bueno, ahora estamos intentando comunicarnos con él, porque si bueno... Si nos quiere llamar, porque la verdad que nosotros quisiéramos comunicarnos con él, pero estamos en un quilombo, si nos llamás... Como siempre, salís al aire sin filtro. Exacto, tenemos un tema con las conexiones. Sí. Sepa que estamos en un living, ¿no? O sea, eso es un poco lo que ocurre acá en el brócoli. Pero bien, ahora vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Nicolás. Bien, vamos a seguir adelante. Hace unos días, hace unas semanas, vi una cosa interesante en la tele que me llamó la atención. Supongo que muchos oyentes deben tener en claro qué es el programa GPS. ¿Vos lo conocés? Por desgracia. Bien, el programa GPS, para el que no lo sabe, es un programa en el cual un periodista, si podemos así llamarlo, ¿no? Está en lo que sería un centro de control de las policías de los distintos distritos de lo que sería Provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, que tiene todo un sistema de cámaras en el cual, bueno, básicamente lo que hacen es una suerte de prevención del delito. Bueno, hace dos semanas estaba colgando mirando esto porque hay como una cuestión de morbo, ¿no? Bastante, bastante interesante en ese tipo de programas. Y lo que vi, que me llamó profundamente la atención, fue una escena en la cual montaron todo un operativo, del cual estos periodistas fueron a su vez perros, que se trató de básicamente enganchar a tres pibes que estaban fumando un faso. ¿Sí? Programa de televisión, yo quiero que imaginemos el dinero que se ha gastado en esta situación, ¿no? Programa de televisión al aire, televisión de aire, creo que es Canal América, si no me equivoco. El sueldo de un periodista, el sueldo de un camarógrafo, de todo un equipo de producción, más el dinero del Estado, ¿sí? Muchísimo dinero que implica el monitoreo de una plaza, por ejemplo. Gastado en detener a tres pibes por un 25. Directamente. ¿Sí? Lo gracioso, por no decir patético y horrible de la situación, fue que en el momento en el que estaban mirando, no sé si el que ubica el programa seguramente se lo imagina o lo recuerda, hacen como una especie de, como si fuera un Terminator, sí, que señalan como ti, ti, ti, ti, ti, y señalan las cosas que están pasando y dicen golpes o violencia o le está hablando. Bueno, hicieron toda una movida y decía marihuana, ¿no? Y los pibitos estaban fumando un fácil y decían marihuana. ¿Vos sabés lo barato que le sale eso al...? Programa. No, no, el tipo imaginar. La levanta con pala y pone algo que lo saca de hace archivo, le pide los tapes, viste, los cositos, le pide los cositos de los videos. Y con eso se arma un programa con el que después el tipo levanta John. Bien. Hacemos un pequeño paréntesis porque finalmente estamos comunicados con San Marcos Sierra. ¿Sí? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Nicolás? Hola. Bien, che, qué loco, ¿no? Mira, te estoy escuchando. ¿Tenés San Marcos Sierra? Por Radio O, el Bolsón. Bien, y bueno, esto es así, ¿viste cómo es? Es una una triangulación diabólica. ¿Cómo andás, Nicolás? Bien, bárbaro. Vos sabés que yo ni me fijé. Cuando hablaban de que habían ido a esa conferencia sobre las drogas, ahí nomás lo llamé al Bolsón, ¿viste? Uh-huh. Me atendió el operador. No, me dice, están transmitiendo de Buenos Aires. Ah, mirá qué divertido. Bueno, al final conseguí el teléfono, acá estamos. Bien, y... ¿Cuál era mi inquietud? Sí, señor. ¿Eh? Díganos. Bueno, era tipo una joda, ¿viste? ¿Cómo es en esas conferencias de drogas que hacen? La prueban, prueban cogollo, estudian los cortes... Eso te lo puede decir. En eso anduvo Ruchaski. Y por allá pasa que nos cuesta sacarle las cosas. Estamos con el anzuelo con Armada tratando de. Pero no quiere contar esas cosas. Sé. Claro. No sé si quiere decir. Bueno, la próxima vez que vaya, que me avise, que vamos, loco. Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. En esa conferencia fueron invitados un montón de activistas canábicos de Latinoamérica. Vamos todavía. Y yo te puedo asegurar que los activistas tardaron menos de 2 horas en tener faso. Sí. Así que el hotel tenía un olor. Llevaron todos el tate. Vos sabés que me cagaba de risa yo porque digo, una conferencia de droga, viste, que cualquiera se va a imaginar. Sí, que van ahí y exponen porque el narco... Yo me alucinaba los chabones, ¿viste? No, esta es peruana, esta es boliviana. Es que si fuera una conferencia de drogas sería así. El problema es que creo que son conferencias de política de drogas. Yo creo, siguiendo tus consejos, que una conferencia de drogas propiamente debería ser así. Debería ser un chabón que agarra, presenta una sustancia y dice... Sí, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo pasó? Digo, ¿perdón? Te pregunto, me causa curiosidad, ¿cómo es la movida por allá por San Marcos Sierra en términos de nuestra planta amiga? Ah, recopado. Caro, caro, pero el mejor. ¿Y el... Nada que ver con los pinitos de Puyé en esa huevada, ¿viste? No, viene bien. Pero discreto, pero las cotizan los viejos, ¿viste? ¿Y cómo es la situación, digamos, se puede cultivar tranquilamente? Legal, pues, sí. No. ¿Viste? Y lo que pasa es que siempre vas a encontrarte lo de volado, ¿viste? Uh-huh. En vez de poner 3, ponen 30, ¿viste? Claro. No, en realidad, yo ahora me pasé, yo vine a San Marcos, fui al Bolsón a vivir en el 75, después del 77 vine a San Marcos, el primero que llegó. Ahora estuve 2 años en el Bolsón, así que pude comparar y ver. Está aquí, los chacos son tranqui, ¿viste? Uh-huh. Y aparte, que escuchar, ¿viste cuando te dicen? Mirá, yo no me había fumado nada, así que no estaba alucinando. Yo, ¿y cuándo se fue? Así alucinaste, ¿viste? tranqui, ¿viste? Como siempre. Siempre tenemos zafado, ¿viste? Si no hubiera paso. Ahora, vos que viviste en el Bolsón y que ahora vivís en San Marcos Sierra, ponete la mano en el corazón y decime, ¿qué lugar es más hippie? ¿Más hippie? Sí. San Marcos. ¡Epa! Mirá que tenemos muchos oyentes en el Bolsón. Tenemos muchos oyentes en el Bolsón. No, esto es terrible. Pero ¿sabés lo que es? Mirá que yo lo quiero al Bolsón, porque yo desde los 25 años que me fui a vivir al Bolsón, y ahora tengo 61, hermano, a los únicos dos lugares que conozco en la Argentina en que voy y vengo, al Bolsón y San Marcos, ¿viste? A mí la ciudad y eso. Pero, a ver, estableceme, dame tres puntos con los que justifiques que San Marcos Sierra es más hippie que el Bolsón. ¿Qué tres cosas nos encontramos en San Marcos Sierra y no olvidamos? Porque, ¿sabés lo que es el Bolsón? Porque vos en el Bolsón, por ejemplo, vas a la feria o te encontrás con alguien. Y está muy bueno, ¿no? Ojo, que yo prefiero... mirá que ahora me vuelvo al Bolsón dentro de unos... En el invierno, prefiero pasar el invierno en el Bolsón y el verano acá. Porque acá en invierno el San Marcos es una muerte, ¿viste? Como está todo programado para estar afuera, claro. ¿Me entendés? Entonces no pasa nada. Y en el Bolsón está todo programado, te cagás de risa. Párate. Y acá en el verano, desde octubre, que empieza la Salamanca, mi hijo, hasta marzo, no dormí. Con eso te digo todo. Bueno, podés aprovechar entonces para mandarle un saludo a tus amigos, no sé, de Bolsón, algún nombre ahí, alguien a quien le mandes un abrazo que te esté esperando. Millones de amigos. Mira, yo tocaba que ahora siguen tocando, La Roca se llama ahora. Yo tocaba en el 75, la primera banda de rock and roll del Bolsón, la Bolsón Blues Band. Amigos tengo... no, ya vamos, y si me comunico. Ahora estuve hablando a las 7:30, 9, con los de la radio de Ala, ¿viste? Que tiene un programa, un amigo. Exacto. Buena onda. Y ¿sabés lo que pasa? que en San Marcos hay hippie y no otra cosa, ¿está? Y el pueblerino de acá no es el pueblerino que vos conocés en todos los pueblos de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, el tipo con el autazo, el capo, todo. Son todos paisas, ¿me entendés? Más o menos, ¿me entendés? Hablan en chancleta. Vos vas al Bolsón y es un gran Martínez, un gran San Isidro, un gran Belgrano. A ver, los oyentes, los oyentes de Bolsón pueden ahí postear en Facebook a ver si están de acuerdo con Nicolás, ¿no? Y Nicolás, ¿quién es más? ¿Quién es más porrero, Nicolás? ¿El Bolsón o San Marcos Sierra? Sí. Acá, toda la vida. Categórico, Categórico, Nicolás. Toda la vida, pa. Podemos abrir el concurso la ciudad más fácil de Argentina. A precio, en todo. Habría que hacer, mira, nos acabas aparte, de dar una idea. Hoy amigo, no sé si se enteró cuando fue hasta ¿cómo se llama? A este congreso, que el porro no es la única droga que hay, ¿eh? No es la única. Toma al norte, pa. Exacto, bueno, más nevada se pone la cosa. Nicolás, ¿sí? ¿Tenés muchos amigos que cultivan allá en San Marcos Sierra? ¿Mucho compañero Fumón? No los puedo contar. No me dan los números. Pero es que no los puede contar de número. Pues claro, son incontables. Deberían llamarte de la dirección de turismo de ahí de San Marcos Sierra para que le hagas un poco de turismo. Pero vos sabés que me parece que porque sabes lo que pasa, que en San Marcos vivimos todos uno arriba del otro. Somos una gran familia, la gran familia sanmarqueña. A mí me parece que cultivan más el Bolsón que acá. Porque allá tienen los clones, ¿viste? Sí. Los lucecitas, light glow, ¿viste? No sé cómo se llaman, ¿viste? Y trabajan con clones y todo lo y tienen allá en el sur, ¿viste? Tienen todos los placares. No dije nada. Bueno, tratemos de dar detalles. Y acá, ¿sabés qué? Y acá, como es todo afuera, vos te pones una planta y cuando la vas a mirar, ya se la llevaron. El famoso cogollero. Nicolás, un placer haber hablado con vos. Bueno, che, gracias por comunicarte. Avisame la próxima vez que va a dar el congreso ese, porque viste, siempre aprendemos algo nuevo. Sí, en algún momento cuando seamos como el vino y que vayamos a catar, te vamos a tener en cuenta, sobre todo por lo experimentado. Sí. Bueno, chicos, si vienen por San Marcos, ya sabes. Bueno, estaremos por ahí, te golpearemos la puerta, sin duda. Más vale. No, usted pregunte por Nicolás, ya está acá, somos la gran familia sanmarqueña. Perfecto, Nicolás, un abrazo fuerte. Chicos, me encantó escucharlo y que nos comuniquemos. Chao, que anden bien, ¿eh? Gracias, Nicolás. Bueno, el programa estuvo bueno, interesantísimo. Muy bueno, che, gracias. Y sigue, quédate ahí. Chao. Abrazo. Bueno. Bueno, hablamos con Nicolás, oyente de San Marcos Sierra. Nosotros, de hecho, hicimos un pequeño laburo con la historia de San Marcos Sierra no hace mucho. Un lugar, por demás, hippie, ¿no? Súper hippie. Y que vaya a visitar San Marcos Sierra, pregunte por Nicolás. Pregunte por Nicolás, que se va a divertir, ¿no? Bueno, ahora en un ratito volvemos. Estábamos con el tema de las cámaras. Volviendo al tema de las cámaras. No sabés lo que me pasó el otro día. Estaba volviendo de San Martín en un remis para acá, para Buenos Aires. San Martín, para los oyentes que no conocen, es una localidad que queda en las afueras de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, no muy lejos de Capital Federal, y volviendo al remis, con el remisero, se llama Carlos, ya me he hecho amigo de Carlos, una de las cosas que me contaba el tipo era la siguiente, cada vez están más saladas las cámaras en San Martín. No quiero ahondar más, porque el que mejor puede contar la situación es el mismísimo Carlos. Inmediatamente antes de bajarme del auto le dije, dame tu teléfono, por favor, tenés que contarnos esto de la noche en el brócoli. Y si la tecnología no nos falla, lo tenemos a Carlos del otro lado de la línea. ¿Puede ser? ¿Estás ahí, Carlos? ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Debo decir que bien, a Carlos lo saludé, me bajé de su auto hace 7 horas más o menos, 6 horas. bueno, más o menos, sí. Bueno, Carlos, no, estaba contando un poco por arriba, presenté la situación del mal momento que has pasado en San Martín, sí, gracias a estas cámaras de seguridad. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trató toda esa movida? Con detalle, tenemos tiempo acá para escucharte. Bueno, dale. Un día me estoy yendo para trabajar, como se me hizo tarde, siempre antes de irme a trabajar, fumo uno. antes de irme de mi casa. Como se me hizo tarde, decidí fumármelo en el auto, camino al trabajo. Estoy parado en un semáforo, fumándome, ¿no?, un paso, y veo venir un patrullero a mucha velocidad, con sirena, creo yo. Me abro, lo dejo pasar, me paro a un costado. Resulta que era para mí. Me cruzaron el patrullero, me bajaron del auto de los pelos, me tiraron al piso. Era un... delante de gente, vecinos, un bajón total. Me tiraron al piso, me revisaron, me dieron vuelta todo. Ahora, ¿qué te dijeron cuando los tipos llegaron? ¿Qué te dijeron? O sea, ¿te sacaron directamente del auto sin mediar palabra o por lo menos...? Me sacaron directamente del auto. Directamente del auto. Que se me vean las manos, Yo estaba con el paso en la mano porque... que me voy a pensar que para mí, que me estoy tomando un paso, ¿me entendés? Porque no soy un delincuente, me estaba yendo a trabajar y... era algo, qué sé yo, no se entendía, ¿viste? Y aparte del carajo que me pegué, porque digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No entendía nada, ¿me entendés? En ese momento no entendía nada, absolutamente nada. Ahora, y me tiraron al piso, me revistaron, me abrieron todo el auto, me lo dieron vuelta, y después me preguntaban si tenía más, y digo, no, simplemente un paso, me estoy tomando un paso para irme a trabajar, nada más. ¿Vos no soltaste, vos no soltaste el faso en ningún momento? ¿Vos lo tenías en la mano? En ningún momento lo solté. Porque no, o sea, me hago cargo. Me estoy fumando un faso, no estoy haciendo mal a nadie. Dentro de mi auto, con los libros cerrados, ¿me entendés? Y esto no es lo que, a nadie. Y a ver, y con palabras pedagógicas, ¿qué fue lo que le explicaste al señor policía que se había bajado con una itaca y te había tirado al piso por estarte quemando un facito? Nada, simplemente lo único que pregunté fue, pero tanta historia, le digo, porque me estoy fumando un faso. Y el tipo, está en frío, me explicó que venía de arriba, la verdad, ¿viste? Uh-huh. Era todo por el tema de la que me vieron en una cámara, en una intersección, acá en un semáforo, y me fueron siguiendo con las mismas cámaras, ¿viste? Uh-huh. 2 cuadras más adelante me hicieron todo este escándalo, todo este circo, simplemente porque yo me estaba fumando un faso, ¿viste? Por ahí apareces en GPS. O sea, ¿no? el mismo policía, y después, es como que me voy a entender, sí, tenés toda la razón del mundo, pero bueno, es una orden de arriba, nosotros tenemos que cumplir y qué sé yo. Ahora, cuando el tipo te dice una orden de arriba, ¿qué es una orden de arriba? ¿Alguien que, el tipo que está controlando las cámaras? Yo calculo que sí. ¿Y te uno? Yo calculo que sí, o algún superior de él, ¿viste? Me habrá querido decir, pero no entiendo, porque... Ahora, es una situación... Sea, las cámaras, sí. Que las cámaras dan directamente aviso al móvil, ¿viste? Uh-huh. ¿Entendés? Exacto. Ellos llaman directamente al móvil y se ubican al toque, ¿entendés? Ahora, ¿cómo está la situación en general? ¿Empeoró con las cámaras? ¿Conocés de gente que haya tenido problemas similares a los tuyos? ¿O lo tuyo fue como, bueno, un caso aislado? No, por ejemplo, en la plaza, sí, amigos míos, por ahí. Tengo muchos amigos, ¿viste?, que trabajan en la motomensajería, ¿viste? Sí, sí. Y se van fumando uno arriba de la moto y también le ha pasado lo mismo, le cruzaron un patrullero, todo mal. Me cansa Martín, como que está enredante, ¿viste?, con ese tema. Y no sé por qué, porque directamente nosotros no nos jodemos a nadie, ¿me entendés? Uh-huh. Yo me estaba yendo a trabajar. ¿Hace mucho? Es algo que no se entiende. ¿Hace mucho que pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos? Mirá, tengo 34 años, voy a cumplir 35. Y el primer paso me lo fumé el día que estaba cumpliendo 15 años. Bien. Y contás que trabajás normalmente de remisero, ¿no? Digo, ¿no te afecta? Sí. Al contrario, yo creo que si no fumo, puedo llegar a chocar, me puede llegar a pasar cualquier cosa. A ver, ¿cómo es eso? Es parte de mi vida, ¿entendés? Sí, porque, mira, yo calculo que lo primero que una persona, digamos, un no fumador te preguntaría es, ¿cómo podés hacer para laburar fumado? ¿No? O sea, vos, a vos que te pregunte una cosa así, ¿qué le contestás? No, que simplemente yo le doy algo normal, porque me ordena la vida, ¿me entiendes? Hoy simplemente estábamos hablando de ese tema, ¿te acordás? Sí. Porque te ordena, haces todo más, no pausado ni lento, simplemente más ordenado, ¿me entiendes? Más tranquilo. Uh-huh. Cuando uno anda con tranquilidad en la vida, te salen mucho mejor las cosas, ¿me entiendes? Carlos, te hago una última para ir cerrando. Me contabas que la realidad del vos me contabas que no podías... que no podías cultivar por el departamento donde estabas. Claro. Y que como muchísimas personas tenías que acudir a buscar un pedacito de prensado. Me contabas que viene muy fea la mano ahí en el este feo, con el prensado. ¿Qué onda? Sí, la verdad es que sí, muy fea. mucha basura dando vuelta. Pero, lamentablemente, para los que no podemos cultivar, está medio duro. Pero decís que está empeorando la calidad, sí, vos, a tu gusto, a tu criterio. Sí, pero olvidate. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, paso callejero, lo último que fumé hace, no me acuerdo ni cuántos años ya, era el pinito, ¿te acordás? Sí. El pinito paraguayo anduvo mucho por acá. Y después de eso empezó a caer. Y casi paso, estábamos fumando, ¿viste? Che, Carlos, y... Está complicado el tema. ¿Y después de esa situación, en qué quedó la cosa? ¿Te dejaron ir? ¿No te jodieron más? Me dejaron ir. Bueno, acompañame, hicimos dos cuadras, se ve que salimos del radio donde nos veían las cámaras y me dijeron, anda tranquilo. Nosotros teníamos que hacer una de papeles, me dijo, por un fallo que nos vale la pena. ¿Te dejaron ir? Bueno, por lo menos cumplimos, me dijo. Delante de la cámara cumplimos, me dijo. ¿Entendés? Una indignación me agarró y digo, no puede ser. ¿Te dejaron la tuca? ¿Te dejaron la tuca? ¿Te dejaron la tuca al menos? Me dejaron todo, ¿me entendés? Medio falso era, me lo dejaron. Bien. ¿Para qué me lo van a sacar si no estoy haciendo mal a nadie? Solidarios finalmente, ¿eh? Bueno. Solidarios. Después de hacerme, me hicieron pasar un papelón terrible, ¿viste? Perfecto. No da. Me trataron como un delincuente. Bueno, la verdad, Carlos, gracias por habernos atendido, por habernos contado esta historia. Estaría buenísimo que aquellos que estén pasando por situaciones similares traten de postearlo, comunicarlo, para ver más o menos cómo nos vamos organizando. Carlos, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde el Brócoli. Otro, Cheva. Saludo a toda la gente ahí del Brócoli. Bueno, estamos en contacto. Dale, estamos en contacto. Un abrazo grande, Carlos. Dale, un abrazo grande. Me he guardado el comentario, lo voy a contar lo más rapidito posible, para que ustedes hagan un paralelismo, porque hay que hacer aclaraciones cuando uno habla de manejar y fumar. Uh-huh. En mi breve estadía mexicana, estuve con un amigo que tiene una casa en las afueras y vuela en esos parapentes. Bueno, lo vi aterrizar, qué sé yo, tachá, chuchu, y nos pusimos a hablar, obvio que uno pregunta, che, ¿qué onda los accidentes? Y me dice, no, bueno... Se acerca una chica y nos cuenta la historia de una chica que se había muerto tirándose de un parapente. Que se había tirado al agua. Porque yo decía, bueno, si de última tenés un problema, te tirás al agua. Y dice, no, parece que la chica se subió. Antes de subirse se había fumado un tremendo caño con el novio, los dos. Había volado 5 o 6 veces en parapente. Se sube y no se pone el arnés, que es lo que a vos te sostiene desde la cintura. Entonces, ¿qué hace? Realmente se subió recontra loca. Hizo todo bien, tenía la mochila, todo, y como no se puso el arnés, se tuvo que mantener con los brazos su propio peso, porque no tenía lo que la sostiene de abajo. Entonces, exacto, aguantó alrededor de 8 minutos, que es lo necesario para bajar, y cuando sobrepasó, no llegaba a la pista, vio el lago, y dijo, ya está, me salvé, me tiro. Estaba a 170 metros del lago, cuando cayó al lago se le... rompieron todos los huesos. No, la sacaron del lago, viva todavía, y una de las personas que la sacó, que estaba ahí al lado mío, me dijo, era una bolsa de huesos. Uy, por favor, mamita querida. Bueno, pero ¿murió la señora? Y otro me dijo... ¿Murió o no murió? Murió antes de llegar al hospital. O sea, para completarles, va a pasar cuando se legalice lo mismo que hoy pasa con el alcohol. Que son todos esos controles que nosotros decimos, bueno, controles ilegales, hacemos tantas cosas ilegales que una más. Pero va a empezar a pasar cuando se dice que tomemos conciencia de lo que es para nuestra propia vida, pero no primero, sino para la vida de los demás, hacer este tipo de cosas. Manejar, por ejemplo, fumado. Vamos a tener que someterlo a discusión y evidentemente vamos a perder, porque manejar es una responsabilidad. El que tiene un auto tiene un arma, es así. Totalmente. El auto es pero un arma. También convengamos que no es lo mismo un auto que... tirarte en un parapente, y no es lo mismo tripular una nave que va a la luna, que sale de la NASA fumado, que andar una vuelta en bici. Te voy a tirar una más para que te voy a tirar una más para que te flashees. ¿Vos también estás en contra del que maneja en bici fumado? No, te voy a tirar una más para que flashees. No, porque una bici no matas a nadie, difícilmente puedas matar a alguien. Yo siempre hablo de el daño que vos le puedes hacer a otro, pero te voy a tirar una más. Los instructores te dejan fumar porros si vos les pedís. ¿Los instructores de qué? ¿De parapente? De parapente. Si ellos te llevan, vos sos un primerizo, ¿no? Y ellos te llevan, no tienen problema que vos te fumes un paso. Es más... Está buenísimo. Me contaron que mucha gente se los pide. Mucha gente se los pide. Y además, vos mismo podés fumar arriba del parapente, pero una vez que ya te lo pusiste bien, como debes, o sea, cuando ya... Después, manejarlo... ¿Cómo se puede aprender el paso en el aire? Ese es uno de los misterios de la naturaleza. Mira, amigos, no sé si eso es el ruido de un avión. Ahí nos vamos volando. A ver qué pasa con este parapente. Mozambique, señores, ha llegado a Trian Juan. Ricardo lo está tocando, vengan todos a gozar. Que Piri lo está bailando y Tofi lo está mirando. Mira, mira qué bonito, y Rafi está criticando. Lo digo yo, Mozambique, en el Trian Juan. En el Trian Juan. Mozambique, en el Trian Juan. Mira que está de mala. Mozambique, en el Trian Juan. Rico, rico, rico. Mozambique, en el Trian Juan. Llévatela. Baby se quedó en la puerta, no quiere venir pa' acá. El Mozambique lo cansa y no quiere guarachar. Y Richie sigue tocando, la gente lo está gozando. Y Piri sigue bailando, pero qué rico lo baila. Lo digo yo, Mozambique, en el Trian Juan. Mira, mira qué bonito. Mozambique, en el Trian Juan. En el Trian Juan. Mozambique, en el Trian Juan. Rico, rico, rico. Mozambique, en el Trian Juan. ¡Epa! Thank you. A la la la la la la la la la. Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo. A la la le le le, ululula, enfílame pa' los ancoros como le hilo. Este butín, guaguaco. A le lo le lo lo la. Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo. Enfílame pa' los ancoros como lejilo. Este butín, cuacuanco. Cuando mi me era en tiquití y ya empezaba a rodar, fachito un jamer goyán y hoy no me pudo tirar. Vaya pa' allá, óyelo. A la le le lo lo lo lo lo lo lo. Y el niche que facha rufa, aunque diñe bien su gira, cuando va a ganar la pira, lo atará la arranche. Thank you. Estaba sacando lustre el amigo. Bueno, tenemos una noche telefónica hoy, ¿eh? Tenemos un contacto con Romina de Coronda Santa Fe. Buenas noches, Romina. Hola, buenas noches a todos los brocoleros y a esa gente especial. ¿Cómo va eso por ahí? Acá estoy ahí, contenta de escucharlo y también, bueno, contenta de saludar a todos. Bueno, nada, llamo porque el tema que están tratando me reda para contar la anécdota vivida que pasamos este fin de semana. Bueno, acá cerca de Coronda, unos 190 kilómetros, se hizo una fiesta rockera, uh-huh. El Preve Music 2011 se llamó. Estuvo Charly García, Vicentico, Las Pastillas y Andrés Ciro y Los Persa. Bien. Muy bueno, un rock and roll, una masa, espectacular, fue gratis toda la onda. El bajón fue la policía, chicos. No saben la secuencia que se vivió ahí. ¿Qué pasó? Uno, todo con la fiesta, todos, digamos. Nosotros estábamos fernés, saltando, teníamos una cuerda para caminar, así por una... Caminamos en una cuerda floja. Bueno, cuento todo, soy un aparato yo. No, es tu historia, dale. Claro, es como cuento y como me imagino como que los estoy viendo ustedes. Bueno, una fiesta espectacular, viviendo clima de recital, viste como ya uno va preparado con todo, pero tranqui, bien, en una plaza, todos en ambiente tranquilo, sin ninguna. Bueno, de los más bien que estábamos, se veía así, que venían caminando, onda todo así canchero, con arito, con pañuelo, gafas, así como que eran gente del palo, uh-huh. De la mejor onda, y llegaban a donde estábamos, que abundaban grupos de chicos de todos lados, uh-huh. Llegaban y empezaban a apurar, así, a ver qué tenés tú, así, a presionar, a intimidar. Nosotros estábamos con un grupito de unos, estábamos chicas y chicos, y éramos algunos de acá de Coronda, y había un par de otros lados de Fran, así de alrededores, uh-huh. Que no eran amigos, pero estaban en nuestra ronda, habremos sido unos 10. Por ahí, cuando vemos la secuencia de que venían los locos estos, así con que llegaron a prepotear, drogas peligrosas, empiezan a decir, todo con esa onda así vestido, como que eran gente más de nosotros, qué sé yo, llegan a prepotearla a los pibes. Bueno, ahí agarramos así, digamos, como revisan siempre varones a varones, a las mujeres solo sabemos que nos pueden tocar las mujeres. Uh-huh. Bueno, llegan en el momento así, RX, así, bueno, por ahí yo escucho que le dicen a uno de los vagos, le dice, ah, ¿ves qué tenés acá? Ajá, bueno, mira, dice, toma, te dejo esto para no dejarte de cara, toma la tuca, dice, esto me lo quedo. Y por ahí yo no entendía nada, nerviosa, en ese momento vos querés estar de fiesta, no entendés nada, uh-huh. Te intimidan, te terminan dando miedo, porque vos decís, ¿qué va a pasar acá? Y nada, en un momento había una riñonera tirada así en el suelo, y esta riñonera, ¿de quién es? Nadie decía nada. Era de una de las chicas que no estaba, que se habían ido a comprar algo al kiosco. Y bueno, dice, bueno, nosotros la vamos a revisar. Cuando dicen así, ahí al toque, yo dije, no, estos estaban en verdugo, nos arrimamos así a ver qué querían hacer. Bueno, empiezan a revisar, a ver, sacan todo así, no, esto nada. Dice, bueno, disculpen, no, dejaron todo. Cuando se van... Yo no había entendido lo que le había pasado a los pibes, a los que cuando le dije, te dejamos esto para no dejarte de cara. No había escuchado ver, no alcancé a ver lo que había pasado. Sí. Había sido que los locos que vinieron le sacaron la plata, tenía algo de 100 pesos el vago y la piedra de faso. Y así, secuencia a dos manos hubo, a dos manos. Hay una anécdota de un amigo que ahora está viajando en camino a Rosario, pero si llega, quiere comunicarse con usted y la quiere contar. Romina, porque la de él es peor. Romina, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, los que hicieron esta especie de operativo simulado, digo, se vistieron de hippie, eran policías federales vestidos, sí, de hippie. ¿Eran los famosos truchos de Santa Fe? Eran los truchos, ¿eran los tremendo truchos de Santa Fe? Ahora, cuando cortemos, voy a contar una historia al aire, sí, de los truchos de Santa Fe, porque tuve la oportunidad de dar una conferencia en Santa Fe y me contaron lo que son la policía antinarcótico de Santa tremendo, Fe. Loco. Ahora, pará, vos realmente cuando los viste así vestidos y todo, ¿realmente daban como gente que iba a un recital? O sea, ¿No tenían algo de milico? Digo, una vez que ya los viste ahí, qué sé yo. Digamos, estaban muy disfrazados. Sí, vos te das cuenta, porque, digamos, uno, digamos, no es que uno va a decir, ah, mirá, aquel que está vestido como hippie es del palo o es policía. No es así. Uno tiene una energía. Y estos vos te los dabas cuenta, así como ya como caminaban, así como superado, onda mano en el bolsillo, así tipo, ese hippie, pero qué, canchero, así como queriendo sobrepasar, mirando más con la frente para arriba, así como que, ¿por qué? Así con esa actitud. Y después sí, andaban en los autos, en los patrulleros de la policía. Se llevaron, ¿sabés? Yo lo que redormí y como, bueno, que vos analizás después que pasa toda la secuencia, es decir, ¿cómo no saqué foto? Porque teniendo cámara, todo. Yo siempre los escucho a ustedes y quiero la legalización, y yo llegué acá a mi casa y contaba a mi familia y le digo, ¿se dan cuenta por qué queremos la despenalización, la legalización? Porque si no, estos ratas vienen y te quieren sacar, te quieren sobrepasar, y uno por miedo, porque no sabes, o porque también decís, bueno, sí, yo me quejo. Yo cuando revisaron la riñonera, uh-huh, dije, estos si están en verga, son capaces de ponernos algo, y que nos van a querer sacar hasta lo que no tenemos de plata acá, con tal de arruinarnos o de cualquiera, pues se creen así. Bueno, Romy, mientras seguimos peleando para que, claro, se despenalice, está una, bueno, que, sí, que se que una llamen más, y sí, quiero que se escuche, y vamos a hacer entre todos, no sé, acá en Coronda vamos a armar, no sé, una super carpa y vamos a juntarnos todos. Bueno, cuenten con nuestro apoyo para organizar cualquier movida en Coronda, en que nosotros los podamos nada, darles una, seguro, mano, básicamente. Que... avisale a tu amigo, ¿sí? Que se comunique, no, con nosotros. Él está viajando, mirá, a las 8 salió de acá a Coronda. Ahora no hay ningún problema. Otro lunes, que nos mande un mail. Es importante que estas cosas se sepan, ¿sí? Romina, te mandamos un beso muy, muy grande, y gracias por habernos llamado. Un abrazo y a brocolear por todos lados. Bueno, les voy a contar, aquí están, les decía a cortito lo de los truchos. Fui a una charla en Santa Fe sobre la despenalización. Cuando termino la charla, me quedo hablando con un grupo de gente que era mole el palo, y empiezan a contar la historia de los truchos, que es la historia de la Policía Federal Antinarcóticos en Santa Fe Capital, no Coronda, de Santa Fe. Además de que hacen este tipo de cosas, o sea, que van, hacen detenciones al voleo de consumidores y les roban todo, por eso le dicen los truchos, porque en verdad van de joda, son chabones que viven medio de joda, son de la policía, pero ustedes se dieron cuenta, se ¿no? Se van a hacer un mango. 100 pesos y un 25, no solamente un mango, de joda. Y en medio de esta ronda, salta un pibe y me dice, ¿sabes qué? Mi papá fue director, no, mi tío no, mi tío fue director de la Policía Federal de Santa Fe, o sea, el jefe de los truchos. Y me dice, ¿y sabes qué? Un día me agarraron a mí. No, le digo, ¿qué pasó? Y me agarraron en un 25. ¿Y qué pasó? Y le digo, no, yo soy el hijo de tal y tal, el jefe de los truchos, ¿no? Uh-huh. Y se viene el tío volando y me comentó esta situación. No les voy a contar el final, ustedes se lo van a imaginar. Resulta que llega el jefe y está el otro policía medio ya asustado porque se dio cuenta que el tío es el jefe de los truchos. Pero el tipo tenía el 25 de este pibe. Y llega y le dice el jefe al policía, ¿no? ¿Qué pasó acá? No, este chico, su sobrino es... No, sí, es mi sobrino. No, acá no pasó nada. Listo, listo, listo, listo. Todo. Bueno, bueno. Y el policía así mira, dice, bueno. ¿Y qué hago con esto? Con el 25, ¿no? ¿Qué hago con el 25? Se lo devuelvo, ¿no? ¿Se lo doy? Nada más. Esos son los truchos. Sí, lo peor de todo es que hay demasiados truchos. Estamos rodeados de truchos. Bueno, Leo... sácanos a pasear un ratito. Aquí donde usted me ve, Yo soy el negro más bravo, cámara. Aquí donde usted me ve, cámara. Yo soy el negro más bravo, cámara. Yo no reconozco guapo, cámara. Ni me dejo amenazar, cámara. A mí nadie puede decirme que yo estuve aquí primero, o que yo tengo dinero, o soy más blanco que tú, porque formo un 22 y con el sitio me quedo. Yo se lo digo, compa, cámara, cámara, qué rico, compa, cámara. Mire qué rico está, compa, cámara. Ay, qué ina, compa, que va, cámara. Ajá, compa, cámara. Aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente, cámara. Mire que aquí donde usted me ve, cámara, yo soy un negro decente, cámara. Yo sé respetar la gente, cámara. Si respeto se merece, cámara. Pero no digas sandeces, que eso sí que no lo aguanto. Yo temprano me levanto para estar bien enterado, y para el que no lo crea traigo el 20 tu formado. Yo se lo digo, compa, cámara, que y que ina, compa, cámara. Mira qué rico está, compa, cámara, cámara, cámara, compa, cámara. El embajador del piano, Ricardo Rey. noches, amigos, esa guitarrita maravillosa. ¿Quién es? Lo hemos pasado ya muchos programas. Se llama Baden Powell con B larga. Es el Baden mismo nombre. Powell. Busquen el fundador de los Boy Scouts. Es Baden Powell. El padre de Baden Powell le puso ese nombre por el fundador de los Boy Scouts. El mejor, tal vez el mejor guitarrista de Brasil. Tal vez el mejor. Bueno, muchachos, estuve hace poco, bueno, vengo estando seguido por una ciudad maravillosa, una de las ciudades más lindas que tiene Argentina, de las que pude conocer yo, además del Bolsón y Resistencia. Debe haber un montón de ciudades hermosas, pero de las poquitas que yo conocí, la tercera es Rosario. Me cansaría de contar cosas de Rosario, lo he contado cada vez que he vuelto de un viaje. La cuestión es que hace poco fui invitado en Rosario, después de dar una conferencia, a algo mucho más lindo, más cálido y mucho más ameno para quien les está hablando que una conferencia, que también tiene sus buenas cosas, que era una reunión de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Bien, una de las asociaciones con un mayor nivel de canábicas de Argentina, con mayor nivel de organicidad que yo he visto, al menos. Una reunión donde se cumplía de pie a pa, aparte de poder compartir un facito de cannabis, se podía, yo veía cómo laburaban respetando un orden del día, se tocaba punto por punto, hasta no terminar un punto no se pasaba al siguiente, cada uno termina comprometido, en fin, un montón de detalles que me gustaría que cuente, y por eso es que cuando fui allá me traje el teléfono de ni más ni menos que el presidente de la Asociación Rosarina de Estudio de Cannabis, que hace poco también estuvo en la misma conferencia donde estuvo Emilio en México, y que nada, tiene un montón de cosas para contarnos. Ignacio Canaval es el presidente. ¿Estás del otro lado? ¿Me estás escuchando, Ignacio? Hola, Sebastián. Sí, te estamos escuchando. Saludo a todos los brocoleros, a vos especialmente que estuviste ahí en nuestra reunión, y a Emilio Ruchaski, que no pude charlar mucho en la reunión, pero lo vi varias veces, y como a nosotros no nos costó conseguir nuestras cosas, a Emilio Ruchaski que creo que tampoco le costó conseguir pulque en la noche, como vi, y otros placeres mexicanos. Vos viste que vi trabajando también arduamente. Eso te iba a decir, me viste trabajar realmente, me viste todo el tiempo dentro del hotel. Pero bueno, pero se lo vio arduo trabajando, moviéndose mucho con los otros periodistas. Yo quería hablar, no tuve la oportunidad, pero sí lo vi varias veces, y feliz de verlo y de disfrutar también tu nota hoy en el diario. Perdóname, Ignacio, ¿esto lo hablaron antes de salir al aire? No, lo había escuchado y no había tenido la oportunidad de hablar, así que lo quería saludar también a Ruchaski, porque bueno, estuvo compartiendo ahí con nosotros varios momentos de ahí las conferencias en México. Te voy a hacer yo una primera pregunta, ya que estamos hablando. Hay una cosa que a mí siempre me interesó de AREC, y hasta me llamó la atención. Te escucho un poco con retorno atrás, no sé si será... No, estoy escuchando acá, debe ser la comunicación. Puede ser la comunicación. Bueno, es todo este lazo institucional que tienen con las universidades. ¿Ustedes van a dar charlas a las universidades o no? Claro, nosotros, una de las primeras cosas que nos planteamos en AREC, porque nosotros venimos militando desde el 2002 acá en la primera marcha que fue acá en Rosario, después de mucho tiempo de trabajo, nosotros lo que nos interesó mucho fue vincular, bueno, esto, la universidad y las distintas instituciones con la lucha canábica, porque veíamos que muchos de nuestros esfuerzos, si no ocupaban los lugares que nosotros vemos como políticos y los universitarios, que también son gran parte de nuestras instituciones de formación y de política, era ese lazo. Nuestros principales lazos fue, por lo menos, bueno, nosotros creo que es la primera tesis autorizada en la Argentina, fue la tesis que se presentó en la Universidad de San Martín sobre el uso de los cannabinoides, sobre los dolores espasmódicos y reumáticos del secretario de AREC, de Pablo Escolani. Bueno, y yo he dado varias charlas en la Universidad de Plazas de Mayo, y también, bueno, hemos entrado a la Universidad de Córdoba, y bueno, y trabajamos con con algunos partidos políticos también asesorándolos, porque queremos que, bueno, que parte de nuestra pelea, si no es ocupar estos lugares institucionales, no tenemos tantas herramientas como para realizar nuestros objetivos, si bien respetamos que cada organización canábica tiene sus formas y sus objetivos diferentes. Ahora, ¿cómo ha sido? Porque realmente lo que decís del gobierno es cierto. Yo fui invitado a dos charlas del Partido Socialista, una en Rosario y otra en Santa Fe. Y vine y le ha dicho públicamente que apoyaría la despenalización, no así el aborto. Y eso que es médico, lo cual te digo, me duele bastante. Pero ¿cómo es ese pacto, digamos, esa charla que tienen con el gobierno? No pacto, ¿no? Pero la relación que tienen con el Partido Socialista. ¿Realmente los ves interesados? Porque Miguel Núñez, ¿no? Un diputado del Partido Socialista presentó un proyecto que la verdad que no está tan bueno como hubiéramos querido del Partido Socialista, sobre todo porque García es otro diputado socialista, pero de Córdoba, había presentado un proyecto increíble. por lo menos desde los fundamentos. ¿Cómo es la relación con el Partido Socialista? Sí, inclusive Barriento también había presentado un proyecto Barrientos, también. Mira, yo te digo en relación a AREC, por ejemplo, cada uno forma parte, hay varias ideologías políticas desde todo el arco político. Si bien tenemos relación con el Partido Socialista, porque bueno, básicamente nosotros estamos trabajando en Rosario y ellos están en el gobierno hace unos 20 años y ahora miren la provincia, y creemos que bueno, que es una parte importante también, o sea, si las agrupaciones en Buenos Aires de alguna manera también tienen que intentar tratar con Macri y con el gobierno nacional, nosotros tenemos que trabajar con el socialismo, porque bueno, son las personas que están haciendo el cambio acá, y bueno, y además de eso también ellos tienen una política despenalizadora históricamente desde Guillermo Esteves de Boero, que firma en disidencia la 23737, así que nosotros trabajamos con ellos porque vemos también que son un grupo progresista, pero que para el cambio ellos también necesitan ayuda de las organizaciones sociales, porque vemos que tampoco tienen una formación demasiado amplia en esta temática. A mí, por ejemplo, yo en mi caso soy parte de la Juventud Socialista, y bueno, yo me encargo de también realizar ciertas partes de lo que es la Juventud Socialista en materia de políticas de drogas, pero bueno, es algo que tenemos que trabajar, pero desde AREC, obviamente, está abierto a todas las agrupaciones políticas y no es necesaria nuestro trabajo exclusivamente con el socialismo. Claro. Pero, por ejemplo, vimos que Prolegal sí tiene, de Uruguay, sí tiene un gran trabajo con el Frente Amplio Progresista, un lazo mucho mayor, ya que casi todos su parte de su agrupación están funcionando con ellos. Ahora, justamente por esto te lo preguntaba, porque, por ejemplo, Esteban Paulón, que lo debes conocer, hoy es el presidente de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, es todavía un cuadro del Partido Socialista, también rosarino, y él fue realmente el gran lobista del matrimonio igualitario en Argentina, ¿no? Y salió de la estructura del Partido Socialista, logró tener en diputados todos los teléfonos para hacer la rosquita, llamar a uno a otro, así que en ese sentido te digo, te quiero como, pienso yo que incluso es como muy interesante. Ahora, en relación a todo esto, digamos, ¿qué posibilidades ven? Incluso de hacer algo a nivel local, digo, Lipschitz ha salido en la revista THC. ¿Sabes qué te voy a preguntar? Y esto es como una cosa de editor, estoy trabajando en este momento, disculpen los oyentes. Decime de nuevo el diputado que se opuso a la ley 2737. En Guillermo Esteves Boero firmó en minoría. Si querés te puedo pasar el texto que tiene, o sea, cómo firma los argumentos, que básicamente los argumentos son que en ningún país está aprobada la despenalización, que ha aprobado que se culpe a los usuarios, haya aprobado en disminuir, también incluye que bueno, que las drogas no es una problemática, sino que la problemática es el marco social. Muy, muy interesante. ¿Sigue vivo este muchacho? Bueno, ese discurso en realidad. ¿Sigue vivo este diputado? No, murió a principios del 2000, es uno de los fundadores del Partido Socialista Popular, en la parte del Partido Socialista que es de Rosario en particular y que ahora se está extendiendo a nivel provincial y nacional, pero no está más vivo, pero bueno, pero sí sigue vivo, los mismos argumentos realmente, yo tengo un trabajo sobre la historia del Partido Socialista Popular, en la historia de lo que ha tenido, de los proyectos que ha presentado, de las posiciones que ha tomado, y siempre ha sido el partido, la despenalización para el consumo personal, por lo menos siempre ha acordado en eso. Nacho, Seba Basalo te saluda por segunda vez. Vos contabas hace un rato, te preguntaba Emilio, acerca de un poco los anclajes políticos y los lugares institucionales a los que tuvieron acceso gracias al trabajo que viene haciendo con AREC. Lo mío va un poquito a antes y también a un ahora. ¿Cómo nació AREC allá en Rosario y cómo es el laburo día a día de una asociación por los estudios del cannabis allá en Rosario? Mira, desde nuestros primeros militantes de la asociación en el 2002 hicieron la primera marcha de la Argentina acá con otras agrupaciones, y bueno, y AREC fue tomando distintos movimientos. Al principio se llamó Agrupación Cogollos y gran parte de sus participantes todavía sigue con nosotros. Después, unos años después, alrededor de 2006, organizando la marcha, formamos el colectivo 3M, que incluía asociaciones de reducción de daños, de usuarios, artistas, periodistas, músicos. Y bueno, después de trabajar unos años más, decidimos formar algunos de ellos, AREC, que es la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis, para trabajar particularmente esto. Y bueno, nuestro trabajo en el último tiempo, aparte de bueno, específicamente como asociación fue ahora intentar obtener los papeles de la personería jurídica, que ya lo hemos presentado, nos ha respondido y ahora tenemos que presentar nuevamente los papeles, pero básicamente la formación fue a través de muchos, varios años de trabajo, y bueno, y cada nuestra forma se fue configurando de esa manera. Y en relación al día a día, hemos cambiado diametralmente en los años, y ahora, bueno, vos estuviste en las últimas reuniones, hemos decidido, básicamente, tenemos un dispositivo de trabajar todos o algunos con computadoras y trabajar directamente órdenes del día, puntos específicos, en quién los va a realizar, o sea, los tratamos, los discutimos, y se elige quién va a hacer una comisión sobre esa temática y cuántos días tiene para brindarle un trabajo al equipo, a todo AREC, y un tiempo para que se decida si eso estaba bien o si se necesita algún cambio, y ahí se presenta, porque, bueno, las agrupaciones canábicas tienen ciertas características, y bueno, nosotros intentamos que nuestro trabajo sea efectivo, si bien hacemos todo lo que todas las agrupaciones canábicas, nosotros tenemos que lograr objetivos porque creemos que los cambios se vienen ahora y hay que ser efectivo en ese criterio. Sí, obviamente, y el cannabis te exige un poquitito, aunque sea más de organización, y que yo, como contaba al comienzo de la nota, la pude presenciar ahí. Pero contanos un poco por ahí acerca de algunos ejemplos de lo que es el laburo día a día. ¿Qué son estos puntos? ¿Qué puntos toca una asociación? Yo he visto que hasta se tomaron el laburo de hacer una carta de desagravio en defensa de Zaffaroni. Digo, ¿cuáles son los alcances de los puntos? O sea, ¿sobre qué trabaja el día? A eso iba con la pregunta del día a día. ¿Sobre qué puntos pueden llegar a trabajar, que a veces hasta alguno es impensado, una asociación por el cannabis? Bueno, desde la agrupación siempre se intenta hacer un orden del día antes de ese mismo día, o se trabaja ahí, y en general los puntos que se trabajan, por ejemplo, no sé, ahora nuestro último trabajo, que ahora está a punto de salir, es por ejemplo la traducción de la Oregon Tax Act, que es parecido a la traducción que hicimos nosotros al español por primera vez de la propuesta 19 de California. Entonces, por ejemplo, bueno, eso, se propone, si alguien propone, mira, a mí me parece que estaría bueno traducir la Oregon Tax Act, porque creemos que eso va a sumar información para el movimiento canábico. Somos 20 personas y dicen, bueno, ¿a quién le interesa? 3 personas. Bueno, ustedes 3. Bueno, ¿cuánto tiempo creen que van a tardar? 2 semanas. Bueno, 2 semanas. ¿Quiénes son? Esta persona y esta persona. Tienen 2 semanas para presentar un borrador y que todos los veamos. Entonces, ahí se trabaja. Otro día, nosotros, por ejemplo, podemos llegar a, no sé, a organizar una charla que tengamos, o discutir, por ejemplo, ahora como fue la conferencia de México, nos dijeron, bueno, hay un lugar para ir a México. ¿Quién va a ocupar ese lugar? Cada uno propuso quién quería, quién le parecía que iba a ser el más correcto para aprovechar esto, porque no es que a mí que justo me toque ser el presidente por una cuestión media azarosa, sea el que tiene que ir, sino que, por ejemplo, tenemos a Pablo Ascolani, que es el que más sabe de medicinal, tenemos otros que trabajan la parte de medios, otros que trabajan mejor la parte industrial, y bueno, en este caso a mí me tocó la parte política, que parte de este encuentro fue un encuentro político, entonces nos toca ir. Entonces, bueno, se propone, se discute y ahí se va presentando. Bien, Ignacio, clarísimo. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta que creo que muchos oyentes se deben estar haciendo en este momento? Porque, de hecho, hace minutos hablamos con Romina de Santa Fe, de Coronda, que nos comentaba, bueno, lo que estaba pasando en la ciudad y demás. ¿Cómo puede, digamos, una recomendación de tu parte, cómo puede la gente de distintos lugares del país empezar a pensar en armar una asociación canábica? Bueno, creo que lo primero que sí, que se organicen, porque nosotros somos uno de los países que más marchas tenemos y también estamos en un momento político muy interesante. Entonces, para mí básicamente lo que se necesita es eso, juntarse varias personas a discutir, a estar ahí fumando si quieren, y discutir ya el comienzo de una agrupación. Y después, bueno, lo que yo creo que cada agrupación en cada lugar toma una configuración diferente. La de AREC no es ni la mejor ni la peor, pero sí creo que lo importante es agruparse, darse cuenta que esto es un movimiento político de alguna manera, ya sea plantando, compartiendo genéticas, metiéndose con la universidad, yendo a conferencias, todo es el trabajo político, y básicamente lo que hay que hacer es agruparse, discutir estas problemáticas lo más seriamente posible, y creo que el movimiento de formar una agrupación con personería jurídica le da una importancia y un resguardo a todas las personas que están ahí adentro muy importante, y que a eso tendrían que apuntar la mayoría. Nacho, para ir cerrando, ¿sos optimista respecto a la realidad que se viene en los próximos meses de la discusión y el debate por la reforma de la ley de drogas en Argentina? creo que, bueno, es difícil de alguna manera. En la conferencia estuvimos viendo distintas realidades que hay en Latinoamérica que son muy diversas. Creo que en Argentina no nos toca ni vivir ni la mejor ni la peor, pero creo que sí, que hay que ser esperanzadores. Por lo menos no creo que salga nada antes de lo que es, bueno, las elecciones presidenciales, obviamente, pero creo que hay un viento ahí de cola que nos plantea el gobierno y que lo tenemos que aprovechar cualquiera de las facciones políticas, y básicamente las agrupaciones canábicas tenemos que hablar con todos y obtener los votos de todos también, como decía, como Paulón le tocó ser del socialismo y estar ahí golpeando puertas con algo que en última instancia por ahí recaudó algo más el gobierno de rédito político. Nosotros eso no nos tiene que importar, y lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos, y creo que sí, que se puede obtener. Yo creo que la tenencia simple va a ser algo muy difícil de lograr y que va a tener que ser con un gran trabajo de todo el movimiento, si no va a ser muy difícil lograrlo. En otros países, solamente al plantear la problemática de la marihuana específicamente, tienen algo que es como un paso un poco más simple. Es un poco, yo creo que no, yo de acuerdo por la despenalización de todas las drogas, pero creo que el pedido de la tenencia simple va a ser algo complicado de lograr. Pero bueno, vamos a intentar activarlo y lograrlo entre todos. Bien, bueno, Nacho, te agradecemos el testimonio en el poco tiempo que podemos tener acá en radio. Vamos a estar avisarle a Pablo que vamos a estar llamándolo en breve para profundizar, ya que queremos sacar, y todavía no hemos podido acá en el Brócoli dedicarle un programa entero a la marihuana medicinal, y sabemos que allá está Pablo para darnos su testimonio, así que avisarle que en breve lo vamos a estar llamando. Yo por mi parte te quiero decir y resaltarle la parte de medios. Yo recibí la traducción de ustedes de la propuesta 19, que ustedes enviaron a varios medios, y realmente fue esencial para escribir un buen artículo, porque ponerme la traducir en ese día que lo tenía que escribir en un bardo y tener esa traducción en ese momento de toda la propuesta, poder ver todo el lineamiento, es una traducción que todavía guardo, les digo, es un trabajo bárbaro, no dejen de hacerlo, es traducir, siempre es traer información, que es lo que falta en toda esta discusión. Ignacio, te mandamos un abrazo desde acá. Gracias ahí a todos los del Brócoli, la verdad que muy contento de salir, y sí, la verdad que un honor que tener a Pablo Ascolani en nuestra agrupación, yo creo que realmente es una de las personas que más sabe sobre cannabis medicinal en la Argentina. Agradecerte por lo de la propuesta 19, que realmente nos enorgulleció las repercusiones que tuvo, pero también muestra cómo los votantes hispanos en el mismo Estados Unidos y en el resto del mundo no son tomados mucho en cuenta, como las mismas personas que hicieron la propuesta 19 no la tradujeron, fue algo que nos sorprendió, y que también, no solo para tener información, sino como acto político también fue traducir esa propuesta, y bueno, sí, seguimos traduciendo otras cosas y trayendo material, porque creo que algo importante también que no habíamos dicho de las agrupaciones es que nosotros en Arecne le ponemos mucho hincapié, es en hacer producciones propias. Tenemos que dejar de reproducir discursos estadounidenses, discursos europeos, y hacer una propia visión latinoamericana de esta problemática, que es lo que nosotros le podemos brindar, creo que, a todo el resto del mundo. Bueno, Ignacio, buenísimo. Che, gracias por toda la explicación, gracias por toda la escolaridad que nos diste en estos minutos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos brocoleros como ustedes y como todas las otras agrupaciones, así que un saludo muy grande. Un abrazo, Ignacio. Hablábamos con Ignacio Canaval, el presidente de AREC, Asociación de Estudios Canábicos de Rosario. La verdad que nos dio una cátedra de cómo, además de pensar, hay que organizarse. Muchachos, abrazo. Vamos para adelante. ¿Nos organizaremos nosotros? No sé, yo estoy preocupado. Leo, ayuda. No sé por qué solo quieres recibir, si ayer a ti yo te di, ¿por qué te escondes ahora? Yo sé que tú no gastas aunque no comas, solo dices dame y dame, pero nunca dices toma. Toma y dame, caramba, que yo sé que tú lo quieres todo para ti, pero la vida no es así. Toma y dame, caramba, que yo sé que tú lo quieres todo para ti, pero la vida no es así. Decías hazme un favor y que te lo pague Dios, el rey de todas las cosas.

brócoli. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Y había que dejarlo. Y cuando después de tremenda laguna. Bueno, tuvimos un problema técnico, amigos. Tenemos un problemilla con algo que se llama placa. Yo, como soy un ignorante de este tipo de cosas, solo puedo transmitirlo así brutamente. Pero bueno, estamos de vuelta. Vamos ahora. Estamos de vuelta, ni más ni menos que. Con la 12 para los pibes. O sea, si volvimos, volvimos con todos los cajones, volvimos con todo a que se arme la fiesta. Después le vamos a dedicar un bloque entero a todos los mensajes que tenemos en Facebook. No los hemos olvidado, estamos con ustedes. Pero ahora, ¿qué? Es un temita para que se puedan ir enganchando bastante. Hoy tenemos el tercer candil mes de septiembre, estamos ya, ¿no? Yo tengo un problema sí, temporal enorme. Septiembre. Estamos casi en la primavera. Exacto. Esta semana, 21. El viernes, ¿no? No, miércoles. ¿Cómo se no estudias nada? Bueno, los dos primeros candidatos, recordemos, del mes de septiembre de la 12 palos. El concurso brocolero, el tema más porrero, el tema más facero de la que nos haya dado la música hispanohablante, podemos decirlo, ¿no? Vos me corregiste el otro día, me dijiste hispano es Latinoamérica, es decir, iberohablante. Iberohablante. En castellano. Sí, en castellano. Hacemos sí. Un pequeño filtro, sabemos que hay un montón de letras dedicadas a la marihuana, aunque la marihuana forma parte. Nos tomamos el atrevimiento para ordenar un poco, hacer un filtro, lo vamos presentando acá. Ustedes lo pueden votar en el brócoli.blogspot.com o en la ficha que figura al ficha, no sé cómo se llama, que figura al costado del Facebook que dice el botonito. La 12 para los pibes. Botonito. El sí, botonito. Que dice la 12 para los pibes, lo pueden votar. Ya. Estos tres finalistas, hace poco estuvo uno de ellos acá en el estudio, Jorge. Primer candidato del mes de septiembre, los de tu sociedad. Segundo candidato del mes de septiembre, lo escuchamos la semana pasada. Septiembre que yo amenacé con que iba a ser político y va a seguir siendo político. En los pibes presentamos a Resistencia Suburbana y un clásico por Urbana. En realidad, el estribillo es preso por jugar marihuana. Uh-huh. Y hoy tengo el tercer candidato. Septiembre. Es un adelanto de lo que les voy a contar. Perdón, la semana de los que viene. ¿Candidatos de la Orge? ¿No dijiste que uno? Orge es uno de los finalistas. Ah, es uno de los finalistas. De la edición pasada. Claro, Orge, Brito Lescano y quien no me acuerdo qué otro es el finalista. Son los tres finalistas que ahora están compitiendo a fin de año por ver quién es el ganador. Claro, ahora estamos viendo quién gana septiembre. Recuerden que pueden votar recién cuando se presenta el cuarto candidato. Es decir, esta semana no, la otra. La otra, recién van a poder hacer clic en el que consideren el ganador de la OCE para los pymes de septiembre. Como les dije, un mes político, un tema político, un tema que yo particularmente quiero muchísimo. Les adelanto, la semana que viene les voy a contar un poco mejor también por qué. Una banda argentina, una banda que sacó su primer disco en 1992. Un primer disco más facero imposible, su título fue Pasto. Vamos. Años después editan otro disco bastante drogón llamado Dopádromo, una banda que le ha cantado un montón de temas a la marihuana. En este caso traje un temita de un disco que sacaron creo en el 98. Es un disco que tenían acostumbrados a hacer ellos, que sacaron el lado B, es decir, los tocaban en sus discos, iban juntando y sacaban un lado B. En este caso, el disco en cuestión es Vórtice Marxista. En ese disco presentan los tres discos de Pasto, de Dopádromo y de Transesomba. Y en este caso, de Acero de Babasónicos, 1998, Vórtice Marxista, tema Bananeando en la 12 para los pibes. Ya preparo mi comida, algunos vegetales me hacen buena la vida, por cierto no estoy solo, aunque lo enrolo, estoy con unos pinches amigos, unos chingolos, pero una salida, pique en ese pasto, al menos en Tana, ya quiero María Juana, los que se levantan, me pican. la panza. Tengo menos problemas que en la serie Bonanza. Es tiempo del primero, del Buda, del bueno. Es tiempo de nublarme la tarde como yo quiero. Quiero mandar un abrazo y saludar y felicitar a los Siria Kuriaki, que están volviendo en este momento. Los Siria Kuriaki, sí, qué bueno, los Siria Kuriaki, que están volviendo con una Matías Rada en guitarra, un amigo de la casa que lo voy a traer, Leo, el hijo de Rubén. ¿De qué año es Chaco de los Siria Kuriaki? Andas a ver. Estos tipos, creo que lo sacaron un poquito antes. Quiero decir una cosita cortita: Babasónicos es una banda de las pocas que escuchó buen funk. Eso es lo que puedo decir de los Babasónicos. Me encantó este lado B que no conocía esta canción. Para mí, escuchar una banda que me gusta, de algo desconocido, de una banda que me gusta y una cervecita que suena por ahí, es una buena forma de pasar la noche. Es un muy buen candidato. Obviamente no voy a adelantar minutos, pero Babasónicos dijimos. Está bien, Pachano, viniste, te controlaste un poquito. Perdón, aguante los seguridad aquí. No, gran tema, no sé qué tiene para decir Armada. Me gustó. Yo debo reconocer que no he sido nunca un seguidor de los Babasónicos. Escuché un par de canciones, digamos, los tengo presentes. ¿Qué sé yo? Yo creo que en esa época yo estaba experimentando Cafrune, no sé, venía con algo más folclórico y me lo perdí. Yo soy un anticuado, después me modernicé, ¿no? Te veo de perfil, ponete de perfil, Armada, veo un Yorio. Ya le veo el cortecito acá abajo, como Cafrune, boludo. No, bueno, pero yo tuve una adolescencia muy rara, de punk y folclore. No. Una combinación rarísima. En fin, Bananeado de los Babasónicos, del disco Vórtice Marxista del 98. Tercer candidato de la 12 para los pibes. Un tema muy político. Bananeado es mi forma de ser. Una forma más de hacer política. La base del tema muy buena. La base es genial. La base, evidentemente, la puso el DJ de ellos, Peggy, era que después lo rajaron. No, me mataste. Ya, no. Ese nivel de ¿cómo se llama? Melomanía, no. Esa base la reconozco. Melomanía. Es una base funky vieja. Es una banda que tenía muy buenas bases funky. De hecho, Trance Somme es un gran disco por eso, porque tiene los primeros cortes de funk duro, como le gusta a la casa, como le gusta a ustedes, porque después... Sí, nosotros después nos hacemos los groseros, pero en el fondo somos gente fina. Es así, a nosotros nos gusta cortar el bacalao. Ojo, que yo muchas veces le dije, el funk era cumbia y sigue siendo cumbia yankee negra, Nunca vamos a decir otra cosa, Bien, nos vamos a ir con un poquito más de salsa. Ahora volvemos para comunicarnos con todos nuestros oyentes que han dejado mensajes. Los vamos a abrazar virtualmente. Ray Charles, ¿o cómo es el amigo? Richie Ray. Thank you. siempre estemos en verano. Bueno, tuvimos nuestro tropezón que no fue caída. Sí, ¿cómo estamos, nos estamos cayendo hoy? Estamos teniendo unos problemas bárbaros con esa. ¿Cómo es una plata de qué? ¿Será el brócoli? No, no, no creo que sea el brócoli, la verdad que para nada. Pero bueno, veremos. Productividad, señores. Mensajes, ¿verdad? Bocha. Bien. Morgana Sativa dice y nos recuerda que mañana será la concentración en apoyo a Carlos Aguilera frente a la Embajada de Chile en Buenos Aires. Los que tengan contactos en Argentina, que lo difundan. No más presos por plantar, dice Morgana. Y da la data de la concentración por la liberación de Carlos Aguilera, el cultivador chileno, usuario medicinal de marihuana que está preso actualmente. El lugar va a ser la Embajada de Chile en Tagle 2762 el miércoles 21 de septiembre, es decir, pasado mañana, a las 12 del mediodía. Insisto, miércoles 21 de septiembre, 12 del mediodía, la concentración. Es verdad. Ya son mañana, es cierto. Ya son las 12, es martes, es mañana. Así que bueno, todos los que puedan ir, que vayan. Minato Uchila dice una seca para el loco. No sé qué loco será en ese momento en el que lo había posteado. Y Brenda Mayer hace una muy buena aclaración. Dice M. Seba, ¿qué tal? Respecto de las muertes, es importante resaltar que el narcotráfico no está contemplado como un indicador en epidemiología, es decir, en los índices de mortalidad. Entonces, esta ciencia cuenta muertos solo si se han enfermado, sin que podamos ver la real dimensión de las muertes por enfrentamientos violentos. Y su vinculación con el narcotráfico. Aún en nuestro país no es tan fuerte como en México, pero es necesario incluir estos nuevos fenómenos sociales para entender mejor el escenario y la implicancia de estas leyes. Besos, queridos, manda. Julia Cosimi Canata, una fija brocolera, dice, buenas noches, brocolero, recién los engancho. Y Enzo, querido Enzo, siempre. Querido Enzo. Histórico. Dice, es un grande Nicolás, parece una especie de Riverito del Faso por la voz. Nicolás del Bolsón, mira, me confundí, de San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Que desató la polémica, que ahí se habló un poco, ¿no? La gente estaba polemiqueando. ¿Qué tengo acá? ¿Será el Bolsón? ¿Será San Marcos Sierra, la ciudad más facera? Sergio Cavalieri le contesta y dice, no conozco San Marcos. Pero puedo asegurar que el Bolsón es la capital de brócoli y está muy cerca de la legalidad en cuanto a aceptación. Por eso amo el Bolsón. Orgullo bolsonero, bien. Bien, Cristian Romero dice, ¿qué onda, brocoleros? Brocoleando con amor como todos los lunes. La ciudad más brocolera, a mi criterio, es Catamarca. Ahí se suman, ¿eh? A ver, vamos, ¿qué tenemos? San Marcos Sierra, el Bolsón y Catamarca. Y Catamarca, suman una tercera. Todavía creo que no hay ninguno. Enzo dice... Qué bajón, yo vivo en Capital Federal y decir que Capital Federal es brocolera no tiene onda. Muy bien, Enzo, entonces Capital Federal todavía no está propuesta para la ciudad más brocolera de Argentina. ¿Qué más tenemos acá? Bocha. ¿Qué más tenemos acá? Nico Carri, gracias Nico Carri por un proveernos de una a la 12 para los pibes. Un gran proveedor de temas para la 12 para los pies. No recuerdo si Bananeando estaba en la lista de temas que propuso Nico. Si estaba, que lo aclare Nico y nos diga. Yo lo mandé. Bien, decía Firmes, armando el King Size y esperando la 12 para los pies. Espero que te haya gustado, Nico, si es que no estaba en la lista que nos pasaste. Caro Paradela manda un gran abrazo y se hoy se pasaron con la música. El Charles... No, ¿cómo me costó? Richie Rey. Porque yo les digo Ricardo Rey. Claro, Rey. Pero es más fácil Ricardo Rey. Porque Richie Rey es como. Son dos palabras cortitas. Ah, le voy a contar una cosita de Richie Rey. Ahí vamos. Adelanto. Bueno, Virgo Arte, Catamarca también, que el otro día nos habíamos confundido, nos mandó un sabor por ahí, lo recuerdo que lo leí. Y Mina Tuchila, que dice el tema más porrero, es el paisano de Aspera. Vamos a escucharlo, no lo conozco. ¿Tú lo conoces vos? No. Bien, bueno, eso ha sido todo en Facebook por ahora. No, los mensajes que nos dejan los oyentes. Relájense, como siempre, pasaditos. Hoy venimos 10 minutos pasado de todo. Bajen la luz, agarren la tuca y quédense quietos. Seguí el rastro. Luego me detuve a escuchar. La noche era muy clara. Un espacio azul oscuro, brillante de rocío y luz de estrellas, en el que algunos bultos negros permanecían muy intranquilos. Llegué donde él estaba y de no haber sido porque me oyó acercarme, lo hubiera podido atrapar enseguida. Logró levantarse a tiempo, se puso en pie, inseguro, largo, pálido, confuso, como un vapor exhalado por la tierra. Se tambaleó ligeramente, brumosa y silenciosamente delante de mí, mientras que a mi espalda las fogatas brillaban entre los árboles y el murmullo de muchas voces brotaba del bosque. Lo había aislado hábilmente, pero en ese momento, al hacerle frente y recobrar los sentidos, advertí el peligro en toda su verdadera proporción. De ninguna manera había pasado. ¿Y si él comenzaba a gritar? Aunque apenas podía tenerse en pie, su voz era aún bastante vigorosa. ¡Márchese! ¡Escóndase! Dijo con aquel tono profundo. Era terrible. Miré a mis espaldas. Estábamos a 30 yardas de distancia de la fogata más próxima. Una figura negra se levantó, cruzó en amplias zancadas, con sus largas piernas negras, levantando sus largos brazos negros ante el resplandor del fuego. Tenía cuernos, una cornamenta de antílope, me parece, sobre la cabeza. Algún hechicero, algún brujo, sin duda. Tenía un aspecto realmente demoníaco. ¿Sabe usted qué están haciendo? Murmuré. Perfectamente, respondió, elevando apenas la voz para decir aquella única palabra. Yo tenía planes inmensos, murmuró. Sí, le dije, pero si intenta usted gritarle, le destrozaré la cabeza con... Vi que no había ni un palo ni una piedra cerca. Lo estrangularé, me corregí. Me hallaba en el umbral de grandes cosas, suplicó con un tono que hizo que la sangre se me helara en las venas. No había nada por encima ni por debajo de él, y yo lo sabía. Se había desprendido de la tierra, maldito sea. Había golpeado la tierra hasta romperla en pedazos. Estaba solo, y yo frente a él no sabía si pisaba tierra o si flotaba en el aire. Intercambiamos algunas palabras más, pero ¿qué sentido tiene todo eso? Un alma. Si hay alguien que ha luchado con un alma, yo soy ese hombre. Y no es que estuviera discutiendo con un lunático, pero su alma estaba loca. Al quedarse solo en la selva, había mirado a su interior y, Dios mío, puedo afirmarlo, había enloquecido. Yo tuve que pasar la prueba de mirar también dentro de ella. Vi, oí, vi el misterio inconcebible de un alma que no había conocido represiones, ni fe, ni miedo, y que había luchado, sin embargo, ciegamente contra sí misma. Finalmente, luego de cargarlo y dejarlo en su cama, me sequé la frente, mientras mis piernas temblaban como si acabara de transportar media tonelada sobre la espalda hasta la cima de una colina. Y sin embargo, solo había sostenido su brazo huesudo apoyado en mis hombros. Él no era mucho más pesado que un niño. Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Tengo que decir por la vez número 30, tremendo, tremendo lo que acaba de leer. Oscuro, ¿no? Oscuro, denso, perdón, tan denso como el pedazo de pizza que tengo en la boca. ¿Qué es esta cosa casi minotauresca? Esto es un fragmento, porque la novela no es infinita, pero es bastante más larga. Es un fragmento de El corazón de las tinieblas, un libro de Joseph Conrad. Con razón me dijiste, leí algo de Conrad, me habías dicho fuera del aire. Bueno, Conrad era un chabón nació en Polonia, pero escribió toda su vida en Inglaterra, un escritor del siglo XIX. Y esta novela, El corazón de las tinieblas, es la novela en la que se basó un hito, yo diría, psicodélico, ¿no? Del cine, que es Apocalipsis Now. ¿Sí? Calculo que muchos oyentes deben haber visto esa película. Si no la vieron, véanla, Apocalipsis sí. Now. Bueno, Apocalipsis Now está basada... Es una adaptación de la novela de Conrad que se escribió en el siglo XIX, ¿no? O sea, debía tener más de 100 años cuando se hizo la película, ya el texto. Zarpado, lo súper recomiendo. Es decir, si quieren un libro flashero, El corazón de las tinieblas es un libro flashero, por demás. ¿Sí? Habla de cosas que son muy complejas de entender. Vos decís, ¿sí? Que no se entiende, de hecho. Claro, que te lleva, decías, al límite de la razón. Sí, es un texto uno de los personajes principales, el señor Kurtz, ¿sí? Es un chabón que enloquece en la selva y lo tienen que ir a buscar. Y ese tipo, o sea, el tipo que lo va a buscar, vive una experiencia alucinante con él porque dice, loco, yo me enfrento a un tipo que se sacó todo de encima, porque el chabón, ¿me entendés? En medio de la selva, se sacó todo de encima y es solo un alma, ¿no? Como que cortó lazos con el mundo, ¿viste? El tipo... Sería como la rabia del alma, en pureza, ¿no? Exactamente. La rabia pura de lo que es el alma de una persona. La rabia, pero también el amor, es como una persona en estado puro, claro. ¿No? Es la verdad que un texto que es muy, muy, muy impresionante. Léanlo. Repetimos. Joseph Conrad, después lo vamos a poner. Joseph Conrad, el texto es El corazón de las tinieblas, caramelito. Nos queda todavía, creo, ¿no? Un rato para pasar música, pero nos hicimos un programa re largo. Finalmente, entre cortes y música se nos fue larguísimo. Voy a decir una cosa cortita. Es que recién he hablado con Leo, acá nuestro operador, de que ya me voy despidiendo. ¿Qué es esta música que estamos escuchando? Estuvimos escuchando a Richie Ray. Y recién Celso Piña de México, un acordeonista. Este es el plus, así ya lo vamos mostrando, el plus que queda de Celso Piña, un acordeonista mexicano que es lo más. Duke Ellington dijo hace muchos años: el swing es negocio, el jazz es música. El boogaloo, que es el género que más hace nuestro amigo Richie Ray en esos años, es cierto, era un negocio, pero era una música increíble de todas formas. Era un negocio porque era la forma de entrar a Estados Unidos que tenían los salseros. Incluso Richie Ray siendo yankee, el boogaloo tiene rock. Y de hecho el boogaloo se baila como rock. Le digo porque el álbum que escuchamos hoy se llama Jara Jara y Boogaloo. Entiéndanlo, es un disco comercial de esos años, que sin embargo es un gran disco. Como uno puede decir que hay algún disco de Britney Spears que tiene dos o tres temas que decir, la puta madre. Y pero bueno, sí, es música comercial, pero los pibes que están atrás haciendo los discos, igual que los de Madonna, son pibes muy interesantes. Así que nada más que es una aclaración, vas a algo. Bueno, hemos tenido un programa de la puta madre, ¿no? Podríamos decirlo sin pelos en la lengua. Gastamos un montón de plata en teléfono, sí. Llamo Romino, llamo Leopoldo, hemos hablado con bocha de gente. Vamos a saludar a los que realmente nos están bancando desde el comienzo, algunos un poquito después, los que retransmiten, los que están retransmitiendo todavía ahora a la 1:00 a.m. en los estudios de cada una de las radios en el interior del país, a la gente de Radio Goga en FM 103.5 en el Bolsón, a la gente de Radio Larca en FM 100.1 de Bariloche, a la gente de FM Natura en el FM 99.3 de Salta, a la gente de La Azotea en Mar del Plata, FM 88.7, y a la gente de Sal Si Puedes en Córdoba, en Radio Curvas, FM 99.5, a todos los que nos están escuchando por ahí, a los que nos están escuchando por radiogoga.com, yo tengo un mensaje, como siempre, gracias. Yo tengo un mensaje para alguien que hoy arrancó a bancarnos, no sé cuánto tiempo nos va a aguantar, que esto es para vos, Hernán, operador de Goga Bolsón. Te agradecemos por formar parte de este equipo de trabajo compuesto por el señor Leo, la señorita Sofi, el amigo Ruchansky, Sebastián Basalo y su humilde servidor, contramaestre, amigo Martín Armada. Que tengan una hermosa noche. Traten de buscar lo que haya quedado, y si no quedó, traten de ir a pedir prestado. Buenas noches.